Buenas tardes, Emilio. Me alegro de verte de nuevo por aquí. Igualmente, Kiko, encantado de estar aquí en tu casa virtual. Gracias. Hoy vamos a hacer el segundo encuentro virtual, el segundo encuentro online de los que solíamos celebrar en la Escuela Politécnica. Y esta vez el título, Prácticas de vida para ser semillas de la nueva humanidad y vivir con serenidad y conciencia los acontecimientos actuales. Muchas gracias, Emilio, y ya te dejo con el público. Muy bien, pues muchas gracias, Kiko, por tu organización, por hacer posible que esta ventana se abra. Y muchas gracias a todas vosotras y a todos vosotros que habéis acudido a esta convocatoria. Una convocatoria que, como recordaba muy bien Kiko, es la segunda que realizamos online en el formato de los encuentros mensuales que tradicionalmente comparto en la Universidad de Sevilla, en la Escuela Superior Politécnica de la Universidad de Sevilla. Y que por la circunstancia que estamos viviendo, al no ser posible realizarlos presencialmente, pues hemos pasado a este formato online. Un formato que impide la cercanía física, tan necesaria y tan conveniente para las relaciones personales y las relaciones humanas, pero que también es verdad que posibilita que el encuentro se abra a personas que no están en la ciudad de Sevilla, sino esparcidas por los cinco continentes. A los que desde tan lejos estáis conectados con nosotros, os lo agradezco especialmente. Lo que sí haremos ya cuando más adelante sea posible retomar los encuentros presenciales en la Escuela Superior Politécnica, lo que haremos será mantener también este formato online para que los que venís de muy lejos a esta casa virtual del Rincón de Kiko, pues podáis seguir compartiendo con nosotros. De verdad, de corazón, muchas gracias. Y mi agradecimiento se extiende porque hoy vamos a tocar un tema que personalmente me motiva mucho. Yo diría que es lo que más me entusiasma. Por supuesto, hay muchos temas muy interesantes. En las dos sesiones del encuentro de mayo, tanto en lo que fue mi exposición inicial como en la respuesta a vuestras preguntas, abordamos muchos temas, muchas cuestiones de mucho interés, pero hoy vamos a adentrarnos en un ámbito que yo creo que es absolutamente crucial. No voy a repetir lo mucho que compartimos en el mes de mayo en las dos sesiones, pero creo que quedó claro que somos muchos los seres humanos que tenemos un compromiso con nosotros mismos y un compromiso con la humanidad e incluso con la Madre Tierra de ser semillas de la nueva humanidad, de ser agentes activos de ese nuevo mundo y de esa nueva humanidad, lo que desde luego conlleva también, como forma parte del título de esta convocatoria, vivir con serenidad y con conciencia los acontecimientos actuales. Doy por hecho que cuando estáis aquí en este encuentro, mensual virtual, en vuestro corazón y también en vuestro discernimiento, brilla la idea y late en vuestro corazón el hecho de que la construcción de la nueva humanidad nadie la va a hacer por nosotros, ni extraterrestres, ni parte de la élite que se auto puede denominar buena, sino que lo tenemos que hacer nosotros, los seres humanos. Lo llevamos dentro, de hecho. Es la gran ventaja, que no tenemos que realizar ningún tipo de juego malabar, ni inventar nada extraño, porque esa nueva humanidad la llevamos dentro. Es nuestro verdadero ser, es nuestra verdadera esencia. Tiene que ver con las cualidades y los atributos de nuestro auténtico y verdadero ser. Y de lo que se trata es de plasmarlo en la vida cotidiana. De ahí que ya en el mes de mayo habláramos de la necesidad de una práctica de vida, una práctica de vida. Y esa práctica de vida es imprescindible porque, repito, la nueva casa, esa nueva humanidad, nadie la va a construir por nosotros. Tenemos que hacerla nosotros mismos. Y desde luego, esa construcción es imprescindible porque se trata de sacar lo mejor de nosotros mismos, ponerlo al servicio de nosotros y ponerlo al servicio de los demás. Y eso no son teorías, eso no son cuestiones abstractas o generales, no. Estamos hablando de una práctica de vida, de una práctica consciente de vida. Y vamos a entrar en ello. Y vamos a entrar en ello con lo que podríamos denominar ejemplos, botones de muestras, me gusta denominarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas prácticas de vida posibles a la hora de poner ahí, de sacar y plasmar en la realidad esa nueva humanidad y esa esencia que todos llevamos dentro. Pero he hecho una selección. He intentado seleccionar las que modestamente, considero más importantes, más trascendentes y, por supuesto, a estos botones de muestra que voy a compartir con vosotras y con vosotros, cada uno de vosotros y cada una de vosotras puede añadir los que le surjan de su interior, de lo que le salga de dentro. Por supuesto que sí. No es, por tanto, estas prácticas no son un coto cerrado. Esto es lo que hay que hacer. No, por favor, yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer, ni quiero dar consejos a los demás de cómo tiene que ser su vida. Yo lo que he intentado hacer es una selección de prácticas de vida que pone en evidencia que lo que tenemos dentro, nuestro verdadero ser, puede plasmarse fuera. ¿Cuántas vamos a compartir en la tarde de hoy? Pues exactamente 21. Es el número que ha salido, no es un número buscado, ni tiene ningún... Es un número interesante, el 2 más 1, la dualidad, la unidad, el que suma 3, la trinidad. Es un número interesante, pero no ha sido un número buscado expresamente. Ha salido así. Así que vamos a hablar de 21 prácticas de vida consciente para transformarnos en semillas activas de la nueva humanidad y para ser sembradores de la misma. Empezamos, si os parece. Antes de arrancar, me imagino que cuando he dicho empezamos, si os parece, alguno o alguna de vosotras, espero que seáis muchos, habréis empezado ya a coger papel y lápiz. Y, por supuesto, tomar notas en la medida que consideréis oportuno. Pero también comparto con vosotros que Kiko mañana os hará llegar el esquema completo de las 21 prácticas. Estas 21 prácticas que yo voy a comentar ahora ocupan 5 o 6 folios y esos 5 o 6 folios Kiko lo va a hacer llegar a todos vosotros. De manera que estupendo si tomáis notas, pero hacedlo sin estrés, porque el documento completo, el texto completo, lo vais a tener a vuestra disposición. Primera práctica que desde el corazón comparto con vosotras y con vosotros. Tiene que ver con lo más directo, con lo más inmediato, es decir, con el estilo y el ritmo de vida. El estilo y el ritmo de vida que llevamos a cabo. Nos habremos dado cuenta que en el viejo mundo, que todavía está aquí, lo que prima es la velocidad. Se le ha llamado el culto a la velocidad. Y efectivamente hay un enorme culto a la velocidad. Se pide que todo sea rápido, que todo vaya muy ligero. La lentitud ha perdido su sitio y se considera peyorativo, cuando sin embargo sabemos que para que las cosas se hagan bien, hay que hacerla con lentitud, hay que hacerla sin estrés. La selección de estas 21 prácticas, cuya primera manifestación estoy compartiendo ahora con vosotros, no la he hecho con prisa. Me he tomado mi tiempo, lo he saboreado, lo he repasado, lo he pasado por mi introspección, por el discernimiento. Es así como tenemos que hacer las cosas, es así como tenemos que vivir la vida. Y sin embargo, la sociedad nos impulsa a la carrera, nos impulsa a la velocidad, nos impulsa al estrés. En medio de ese gran culto a la velocidad, ¿qué ha hecho que la expresión en castellano, que según estudios recientes más se usa por todos nosotros, es la de no tengo tiempo, no tengo tiempo? Parece que es la expresión que más usamos en lenguaje castellano, en los 500 millones de personas que lo utilizamos en nuestra lengua diaria. No tenemos tiempo, pero no tenemos tiempo ¿para qué? ¿Para qué? Vamos corriendo siempre, pero ¿hacia dónde corremos? Algo nos impulsa, algo ajeno a nosotros, nos impulsa por este ritmo frenético, por este estilo de vida estresante. Pues bien, la primera práctica de vida consciente que comparto con vosotros es decir a esto, ya está. Y tomar un compromiso con nosotros mismos de vivir la vida con un ritmo distinto, con un ritmo más calmado, con un ritmo más sereno, que nos permita vivir de verdad lo que estamos viviendo, percibir la vida como realmente es. Es un compromiso que tenemos que asumir con nosotros mismos. Y ante esa agenda innumerable de actividades que queremos llevar a cabo, en esa agenda tenemos que poner un post-it que diga calma, serenidad, tomarnos el tiempo debido para muchas cosas. y como prácticas muy concretas, os aconsejo la práctica, ya hablaremos un poquito más adelante de todo lo que tiene que ver con el silencio en sentido amplio y con la meditación, pero ahora lo que quiero enfatizar sobre todo son que en nuestra agenda cotidiana haya pausas, espacios de pausa y espacios de silencio. ¿Espacios de pausa qué significa? Que paramos la actividad, estemos haciendo la actividad que estemos haciendo, la paramos durante unos minutos, no se trata de pararla durante mucho tiempo, durante unos minutos. ¿Para qué? Para respirar, para respirar. Respirar conscientemente. El solo hecho de estar un minuto, dos minutos, prestando atención a nuestra respiración, nos calma, nos serena. Es la maravilla de la consciencia, que cuando respiramos inconscientemente no pasa nada, pero en cuanto empezamos a respirar conscientemente, se produce el milagro de la consciencia, de esa calma, de esa serenidad que empieza a llegar a todos nosotros. Y junto con esos espacios de pausa, espacios de silencio interior, intentando que no sea solamente un silencio verbal, que está muy bien, pero también intentando que ese silencio sea interior para que nuestra mente se tranquilice. A esto ayuda la observación de lo que hay fuera. Muchas veces la mejor forma de callar la mente es poner atención a lo que hay fuera, a un paisaje, a un árbol, a un parque, a algo que contribuya también de la misma manera a aportar esa paz, a aportar esa tranquilidad a la que estoy haciendo referencia. E incluso contribuye a tener un ritmo de vida más sosegado y más tranquilo, la lectura sosegada. Daros cuenta que, y es algo estupendo, todo tiene su sitio, que nos hemos metido en un mundo muy audiovisual, y todo tiene su sitio, pero la lectura, sobre todo cuando es una lectura de contenidos que tengan una cierta trascendencia, ayudan también a esa calma, a ese ritmo de vida distinto al que he hecho referencia. Os invito de corazón a que vayamos avanzando por este camino, de tener un ritmo de vida más tranquilo, más sereno, más relajado, con esos espacios de silencio y esas pausas a las que he hecho referencia, y una vida, en definitiva, más sencilla, que tiene que ver con cosas que vamos a ver inmediatamente. La segunda práctica que quiero compartir con vosotros, esta segunda práctica, ¿cuántas veces la habremos oído? Pero ¿la estamos practicando de verdad? Me refiero a la práctica del aquí ahora. Es decir, la segunda práctica que comparto con vosotros es la práctica de vivir el momento presente. Vivir el momento presente. Hablábamos de que ahí anda la mente, que es muy difícil callarla. El estilo de vida estresante, veloz, desde luego dificulta que la mente esté serena y que nuestro mundo emocional esté tranquilo. Pero eso se complica todavía más cuando nos encontramos con una mente que está permanentemente viajando en el tiempo. ¿Os habéis dado cuenta de que se habla mucho, no solamente en las novelas de ciencia ficción, sino en investigaciones científicas contemporáneas? Se habla mucho de las máquinas del tiempo para viajar por el tiempo, y ¿no os dais cuenta que esas máquinas ya existen y somos los seres humanos? Porque no paramos, estamos siempre mentalmente viajando del pasado al futuro y del futuro al pasado, lo que nos cuesta situarnos en el momento presente. Y eso nos introduce no solamente en el estrés, contribuye al estrés que antes citábamos, sino que para colmo nos saca de nuestro verdadero sitio, porque la vida es el momento presente. Os puede gustar más o os puede gustar menos, pero vuestra vida ahora mismo no es otra cosa que este momento y este encuentro que estamos manteniendo. No hay más en vuestra vida, ni lo que habéis hecho hace un rato, ni lo que haréis después, ni lo que vuestra mente puede pensar de antes o de después. No, es esto, esto. Esto es lo que tú eres, este momento. Como se dice muy bien en la maravillosa película El Guerrero Pacífico. ¿Dónde estás? Aquí. Ya está. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Quién eres? Este momento. Mira qué sencillo entenderlo. Mira qué sencillo comprender que la vida no es lo que pasó, que fue real cuando era presente, pero que cuando dejó de ser presente, dejó de existir. Se convirtió simplemente en una ficción mental. ¿Y cuánta lata nos da ese pasado? ¿Cuánto nos hace sufrir ese pasado incluso? Decía Monio Saca, ese gran filósofo neoplatónico del siglo II, que vivió en Alejandría, decía Monio Saca que por el mundo emocional que tenemos y por el sistema nervioso que tenemos, los animales y los seres humanos tenemos la misma capacidad de sentir placer y dolor, exactamente la misma. Sin embargo, los seres humanos sublimamos ese placer y ese dolor, especialmente en este caso, ese dolor en clave de sufrimiento. Y que hay un elemento que nos hace sufrir especialmente, y es que como tenemos un cerebro complejo y una mente más desarrollada que los animales, tenemos la capacidad que ellos no tienen de memoria. Y eso es una bendición, eso es un fruto de la evolución. Pero sin embargo, esa memoria, que es algo maravilloso, la revolvemos contra nosotros mismos, porque ese recuerdo, esa memoria del pasado, hace que estemos trayendo a nuestra vida en este momento cosas que pasaron, que ya no existen y que, sin embargo, nos hacen sufrir. Nos originaron un dolor en su momento, pero nos lo siguen originando ahora porque a través del recuerdo, de la memoria, lo seguimos trayendo, porque nos pegamos, nos agarramos a ese pasado. Y el sufrimiento se multiplica, el sufrimiento se expande. La realidad, como sabéis perfectamente, es que en cada momento hacemos lo que por nuestro estado de conciencia corresponde. Y cuando ahora vemos que cosas del pasado fueron error, lo que ponen de manifiesto es que has evolucionado en tu conciencia. Y gracias a que has evolucionado en tu conciencia, ahora te das cuenta que aquello era un error. Pero si aquello no lo hubieras vivido así, posiblemente no se hubiera dado la evolución que ahora te permite darte cuenta que aquello fue un error. Esta es la maravilla de la vida, que todo tiene su sitio. Pero, desde luego, el atarnos al pasado nos distorsiona y nos hace sufrir. Y, por supuesto, el futuro es ya el no va más, porque al menos el pasado fue real cuando fue presente, pero el futuro es que ni eso, nunca ha llegado a ser real, nunca ha llegado a ser verdad. Es una invención. Y cuánto sufrimiento también y cuántas distorsiones también nos provoca el mirar al futuro. Ya vendrá lo que tenga que vendrá. Lo que tenga que venir, cuando sea, cuando corresponda. Pero ahí estamos anticipando, y además normalmente anticipando lo que precisamente nos hace daño y nos distorsiona. Y en muchas ocasiones también pensando en ese futuro, y vamos a reconocerlo, estamos aquí entre amigos y amigas, pensando en ese futuro para autoengañarnos. Es decir, para no hacer en el momento presente lo que en este momento corresponde. Así de sencillo. Y en lugar de decir que tenemos miedo para hacer lo que sentimos que tenemos que hacer, hemos sustituido la palabra miedo por otra palabra que también empieza por M. Mañana, mañana. Bueno, Emilio, no, ahora no, mañana, cuando pase esto, cuando ocurra aquello. ¿No nos damos cuenta que hemos convertido el futuro en una droga que nos pinchamos en vena para autoengañarnos? En definitiva, amigos y amigas, vamos a intentar situarnos lo más posible en el momento presente, en el aquí ahora. Porque es aquí donde está la vida. Y comparto con vosotros una cosa más. El aquí ahora, el momento presente, es vuestro espacio sagrado de libertad. Hablamos mucho de libertad, pues la libertad se plasma o no en el momento presente. Porque el momento presente os da la capacidad de articular la frecuencia vibracional de vuestras actitudes ante la vida, de vuestra actitud ante todo lo que acontece en el momento presente. Si estamos perdidos entre el pasado y el futuro, no, porque las cosas que están delante ni siquiera las atendemos, ni siquiera de verdad conscientemente nos damos cuenta de ellas. Pero cuando vivimos el momento presente de verdad, cuando estamos atentos al aquí y ahora, podemos perfectamente modular la frecuencia vibracional con la que vivimos lo que tenemos delante. Sea lo que sea. Sea una situación familiar, sea una situación laboral, sea la persona con la que nos encontramos en el ascensor, determinada cosa o circunstancia que sucede en la calle, cuando estamos en el momento presente, tenemos la capacidad, lo repito una vez más, de modular la frecuencia vibracional de la actitud con la que vivimos lo que tenemos delante. Lo que tenemos delante ahí está, pero la actitud con la que lo vivimos depende enteramente de nosotros. Y está en nuestra mano elevar la frecuencia vibracional. para vivirla con la mayor armonía posible, ese hecho, esa situación, ese acontecimiento que tenemos delante, vivirlo con la mayor armonía, el mayor equilibrio, la mayor paz, la mayor consciencia posible. Y os recuerdo lo que un amigo psicólogo me contó ya hace mucho tiempo, con un tratado enorme de psicología y repasándolo, me decía: mira, Emilio, las actitudes con las que afrontamos el momento presente, las actitudes son las que generan emociones y pensamientos. Las actitudes generan emociones y pensamientos. Las emociones y los pensamientos provocan acciones. Las acciones provocan, cuando se repiten, hábitos. Y los hábitos marcan y configuran el carácter de la persona. Fijaros cómo es la cadena. Actitudes, emociones y pensamientos, acciones, hábitos, carácter. Con lo que tu carácter, que es algo consistente que hay en ti, lo estás configurando debido a las actitudes con las que estás abordando el aquí y ahora. Pero si tú estás entre el pasado y el futuro y no atiendes al aquí y ahora, la frecuencia vibracional de esas actitudes normalmente va a ser una frecuencia disonante y una frecuencia baja. En cambio, cuando estamos en el momento presente, podemos modular en alta frecuencia nuestra actitud, lo cual va haciendo que nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, finalmente nuestros hábitos y finalmente nuestro carácter tengan esa alta vibración. Es esa presencia que se ha dicho que tienen algunas personas, fundamentalmente maestros y maestras, sabios y sabias, que nos han acompañado a lo largo de la historia. Esa presencia tiene que ver con ese carácter, con esa frecuencia vibracional. Y eso no es casual, eso se forja en la frecuencia vibracional de las actitudes con las que vivimos el momento presente. Pasamos a la tercera práctica de vida consciente para ser semilla de la nueva humanidad que quiero compartir con vosotros. Y tiene que ver con nuestros hábitos, ya que hemos hablado de hábitos, con nuestros hábitos con relación a la acumulación y al dinero. En consciencia también tenemos que hablar del dinero. La realidad es que nos tendríamos que preguntar si seguimos anclados en el tener, retener, poseer, atesorar, acumular. ¿Seguimos anclados ahí? ¿Podemos convertir nuestra vida en una especie de estrés continuo motivado precisamente por esto? El dinero, sí, estamos en un sistema socioeconómico donde el dinero tiene importancia. Yo no voy a discutirlo. Podría parcialmente hacer algunas reflexiones al respecto, pero no voy a entrar en ello. Vamos a ir por la mayor. El dinero tiene una funcionalidad en el sistema socioeconómico de este viejo mundo en el que estamos. Pero ojo, por favor, que no se convierta en el leitmotiv, que no se convierta en la piedra angular, que es que muchas personas viven precisamente centrados en eso, en ese dinero, en esa acumulación. Hemos convertido, como sociedad, como humanidad, hemos convertido al dinero en el gran Dios, es la gran divinidad, es la gran deidad. Recordando los pasajes de la Biblia, es el becerro de oro de la humanidad actual. Ese dinero que va unido a esa acumulación, a esa necesidad de tener, a esa necesidad permanentemente de atesorar. Y frente a esto, ¿qué es lo que nos está diciendo la consciencia? ¿Qué es lo que dice tu verdadero ser? No tu pequeño yo, ahí anclado a lo material, a lo físico, no tu pequeño yo que tiene fecha de caducidad, sino tú, lo que no conoce la muerte, lo que es imperecedero, tu auténtica esencia. ¿Qué es lo que te está diciendo claramente? Que no necesitamos tanto. Como decía muy bien el santo de Asís, San Francisco, como decía muy bien, necesito poco. Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. O como decía también ese gran sabio que fue el poeta español Antonio Machado, en uno de sus poemas nos dice: no hay que confundir valor y precio. Sin embargo, en el estrés cotidiano y en el estilo de vida imperante, hemos confundido valor y precio. Y valoramos las cosas e incluso a las personas por los euros, por el dinero, no por la esencia, no por la verdad. Y sin embargo, hay en castellano una frase que dice que vale tanto que no tiene precio, tiene tanto valor que no tiene precio. Ahí sí nos estamos acercando a la realidad. Claro que sí, porque las cosas que de verdad tienen valor no tienen precio, están fuera de lo cuantitativo y tienen que ver con lo cualitativo, el amor y el cariño. el amor de pareja, el amor filial, el amor de padres e hijos, el amor familiar, la relación entre seres queridos, la amistad, etcétera, etcétera. Eso no tiene precio, se escapa de los parámetros de lo cuantitativo. Como no lo tiene un amanecer o un atardecer, un paseo por la naturaleza, una buena conversación con un amigo o con una amiga, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esa visión profunda la hemos perdido en ese viejo mundo. Ha llegado el momento de recuperarlo, porque es lo más sencillo. Lo realmente complicado es el enredo en el que nos hemos metido, sin darnos cuenta para colmo que lo que poseemos nos posee. Porque cuando se tienen tantas pertenencias, esas pertenencias también suponen carga. También hay que dedicarle tiempo. Y tienen que ver después con ese ciclo extraño en el que estamos de que no tenemos tiempo para nada. Entonces, volvemos a la respiración consciente, volvemos a mirarnos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que no es verdad que necesitemos mucho y lo mucho que necesitamos lo necesitamos mucho. Que no es verdad que tengamos tantas necesidades como nos dicen, que la inmensa mayoría son necesidades ficticias, necesidades artificiales. Adquirimos conciencia de lo que realmente somos, decimos adiós a todo eso, le decimos adiós con cariño, porque ya hemos vivido esa experiencia frenética del tener y el retener, ya sabemos de sobra que eso no aporta la felicidad ni la paz que de verdad queremos para nuestra vida plena y abundante, y empezamos a caminar de una forma distinta por la vida. Vamos a pasar a la cuarta práctica de vida. Y la cuarta práctica de vida está directamente relacionado con lo que acabamos de compartir, pero es un pasito más. Hemos hablado en esta tercera práctica de los hábitos de acumulación y con relación al dinero. La cuarta práctica que comparto con vosotros tiene que ver con los hábitos de consumo. ¿Cuáles son nuestros hábitos de consumo? ¿En qué se basan? ¿Cuáles son sus directrices? ¿Estamos permanentemente en esa sociedad de consumo? ¿Hemos confundido la verdadera paz y la verdadera felicidad por el hecho de consumir? ¿No nos damos cuenta que muchas veces, como no vivimos como seres felices, porque estamos metidos en esta trifulca en la que estamos metidos y no tenemos la felicidad, que la felicidad tiene que ver con lo interior, la felicidad es nuestro estado natural, pero nos han desviado a una percepción de que la felicidad es el bienestar? Y la felicidad no es el bienestar. Fijaros la palabra, bienestar, el estar bien, pero estás bien y puedes pasar a estar mal. De hecho, el bienestar y el malestar están en nuestro diccionario. Y hemos llegado a confundir la verdadera felicidad, la verdadera paz, la hemos llegado a confundir con ese bienestar que está fuera de nosotros. Y lo buscamos fuera de nosotros. Y lo buscamos fuera de nosotros en personas y en objetos. Hemos cosificado a las personas como si fueran objetos. Y buscamos también objetos de consumo que nos aporten ese bienestar que no es sino un mal sucedáneo de la verdadera felicidad. Consumimos productos de oferta, continuamente consumiendo además productos que tienen que ver con el narcisismo. Y por supuesto que todo tiene un sitio en la vida, lo interior y lo exterior, lo espiritual y lo mundano, todo tiene un sitio en la vida. Y yo no digo que no tengamos una cierta atención a nuestro aspecto exterior, a nuestra estética. Oye, pero sin obsesionarte, sin que te abduzca, sin caer en el narcisismo. Y hay muchas prácticas de consumo que tienen que ver con ese narcisismo, que tienen que ver con ese aparecer bien. Que insisto, que todo tiene su sitio, pero sin exageraciones. Y creo que nos deberíamos dar cuenta que también en este campo hemos entrado en muchas exageraciones. Haríamos muy bien, para ser coherentes con lo que somos, en abandonar el consumismo ciego y narcisista, el desvincularnos de comprar más y más cosas en oferta, vivir cada momento con la plenitud de uno mismo, apreciando los objetos y los sujetos tal como son. Y además, con todo ello, haríamos o tendríamos un enorme valor añadido, porque dejaríamos de contaminar el planeta, porque también estamos contaminando la vida, la naturaleza y la madre tierra con este afán de consumo tan tremendo. La vida sencilla también implica ir dejando a un lado esos hábitos de consumo frenéticos que hemos hecho nuestros, aunque realmente no lo son, y que podemos perfectamente dejar a un lado cuando empezamos a vivir en coherencia con lo que realmente somos. Vamos a la quinta práctica. Ya llevamos cuatro, vamos a la quinta. La quinta práctica tiene que ver con la salud. Esto viene como anillo al dedo, ¿verdad?, para lo que estamos ahora viviendo con la célebre crisis sanitaria que tenemos delante. Tiene que ver con la salud. Con relación a la salud, mi mayor respeto a todas las mujeres y a todos los hombres que son profesionales de la salud. En cualquiera de sus escalas, en cualquiera de sus categorías, de los médicos y doctoras más eminentes al personal sanitario más básico. Mi mayor respeto a todos ellos y a todas ellas. Hacen una labor magnífica y además, en la inmensa mayoría de los casos, lo hacen con vocación. Hablaremos un poquito más adelante de los dones y talentos. Lo hacen con vocación, lo hacen con entusiasmo. Y por tanto, chapó, nada que objetar a eso. Ahora bien, te estoy hablando a ti ahora, a ti como persona. Me da igual que seas personal sanitario o no, te estoy hablando a ti como persona. ¿No consideras que hemos hecho una delegación excesiva de nuestra salud en manos de otros? En esta dinámica de estar de dentro a fuera, buscando fuera, también ocurre que cedemos poder a personas de fuera. Nos sucede en la política y nos sucede en la salud. En lugar de empoderarnos y en lugar de gestionar nosotros mismos nuestra salud, la hemos puesto simplemente en manos de terceros y nos creemos a pie juntillas lo que esos terceros nos dicen. Que insisto, que esos terceros, ese personal sanitario es magnífico, pero ojo, para que nos aconsejen, para que nos indiquen, pero no para que nos digan lo que tenemos que hacer. Tú tienes que escuchar estos consejos y pasarlo por el filtro de tu discernimiento. Y eso conlleva también que tú tienes que conocer cosas acerca de tu salud. Tú tienes que ser consciente, creo que de eso al menos si empezamos a ser conscientes, que una práctica de vida sedentaria no contribuye a nuestra salud. Pero también deberíamos ser conscientes que un elemento clave de nuestra salud es el sistema inmunológico. Es un pilar fundamental de la salud humana. Y sin embargo lo olvidamos por completo y olvidamos que ese sistema inmunológico está muy influido por nuestra manera de vivir. Cuando vivimos de una forma estresante e inconsciente, el sistema inmunológico se daña y eso abre la puerta a multitud de disfunciones físicas y fisiológicas. En cambio, cuando vivimos una vida más sencilla, más equilibrada, más armónica y más consciente, eso fortalece a nuestro sistema inmunológico y eso fortalece nuestra salud. De la misma forma, debemos saber cosas acerca de medicina alternativa, de terapias naturales. Nos interesan muchas cosas, pues esto también debe tener un sitio en nuestra vida, porque estamos hablando de cuidar el templo, estamos hablando de darle una atención al soporte, a lo que yo llamo el coche, el yo físico, que es el chasis del coche, para el conductor que constituye nuestro verdadero ser. Y por supuesto que debemos cuidar el físico de nuestro coche, el chasis de nuestro coche. Y para eso, insisto, hay que empoderarse, hay que atender la salud, sean muy bienvenidos los consejos que nos den, pero también empoderándonos nosotros con relación a la salud. Es muy importante, esto es fundamental. Se habla mucho ahora, por ejemplo, de la vacuna, de las vacunas. Yo no soy anti nada, tampoco soy antivacuna. Simplemente pásalo por tu discernimiento, pásalo por tu discernimiento. Oye, escucha, valora, pondera y decide. Que nadie decida por ti lo que tienes que ponerte o dejarte de poner. Tú tienes que tomar ese poder, tú tienes que tomar esa responsabilidad contigo mismo, porque estamos hablando de otro tema fundamental que es ni más ni menos que la salud. Unido a esto, muy ligado a esto, como sexta práctica, la alimentación. Cuando hablamos de práctica de vida consciente, fijaros que estamos tocando temas muy concretos de andar por casa de todos los días. No estamos haciendo unas grandes elucubraciones espirituales de no sé qué o de no sé cuánto, ¿no? Estamos hablando de cosas muy, muy directas, muy prácticas, muy del día a día. Pero es que esas cosas prácticas, directas, del muy día a día, es lo que manifiesta las grandes verdades espirituales. Porque si no, esos grandes paradigmas, esos grandes valores y esas grandes verdades espirituales son simplemente bla, bla, bla, bla, bla, bla. Declaraciones de intenciones. Y cuando hablamos de consciencia, tenemos que hablar de la alimentación. ¿Cómo te alimentas? ¿Eres consciente de qué tipo de alimentación llevas a cabo? Y eso me lleva a hablar, sin querer convencer a nadie de nada, por favor, yo no quiero convencer a nadie de nada, sino para que recordéis, en primer lugar, que la industria alimentaria, movida por grandes cadenas multinacionales, nos ha metido en la mentira de que la proteína que necesita nuestro organismo viene de la carne de los animales y que tenemos que comer carne porque es la forma de obtener las proteínas y los nutrientes que necesita nuestro organismo. Pues bien, estoy en condiciones de afirmar, porque es un tema que tanto Lola, mi esposa, como yo hemos estudiado mucho y hemos contrastado mucho, de que eso es mentira, simplemente mentira, porque las proteínas que están ahí, efectivamente, están en vosotros y están en mí, están en los animales y están en su carne, pero cuando un cuerpo fallece, las proteínas se disuelven en muy poco tiempo, pero muy poco tiempo es muy poco tiempo, con lo que realmente esa carne que ingerimos, en primer lugar, no tiene esos nutrientes que nos dicen, no tienen esas proteínas que nos indican. Es una carne muerta, absolutamente muerta. Pero es que además es una carne de dolor, porque ese animal que ahora estás comiendo su cadáver o un trozo de su cadáver, ese animal ha sido cadáver después de un proceso de un enorme dolor. En explotaciones ganaderas, fijaros el nombre, en explotaciones apícolas, fijaros en el nombre, donde toda su vida la pasan como en campos de concentración, con productos de laboratorios, con hormonas, etcétera, para su engorde, para su crecimiento, para finalmente ser asesinado de manera salvaje en un matadero. Y la carne de ese ser está impregnada de ese dolor, porque los animales tienen un sistema nervioso, lo decíamos antes y lo vuelvo a decir ahora, exactamente igual que el humano, y la capacidad de tener placer y dolor exactamente igual del humano. Con lo que te estás metiendo dentro es un cadáver que no tiene nutrientes, que no tiene proteínas y que además está contaminado por el dolor de ese ser, por el dolor que ha vivido hasta que se ha convertido en cadáver. Y esto te está afectando a ti, no positivamente para tu salud, sino que te está afectando en detrimento de tu salud. Y por supuesto, amigos y amigas, hay un tema mayor todavía. ¿Es necesario de verdad, si hablamos de conciencia, estamos hablando de ser semillas de una nueva humanidad, ni más ni menos, que sacar de nosotros lo mejor de nosotros mismos y ser semillas de la nueva humanidad? Cuando estamos hablando de esto, ¿tendrá sitio en la nueva humanidad una alimentación basada en el dolor de otros seres vivos? Contestaros vosotros mismos a la pregunta, ¿tendrá sitio en esa nueva humanidad una alimentación basada en el dolor de otros seres vivos? ¿Verdad que no? No encaja. Es imposible, es imposible. Y hay gente que me dice, bueno, Emilio, ya, pero las plantas también tienen un mundo emocional. Por supuesto que las plantas, en el sentido amplio, el reino vegetal, en el sentido estricto del término, claro que el reino vegetal tiene un mundo emocional, por supuesto que sí, pero no tiene la capacidad de placer y de dolor que tenemos los seres humanos y los animales, porque no tienen un sistema nervioso, porque las plantas, y eso ya lo escribió Leonardo da Vinci, fijaros, eso ya de su puño y letra en uno de sus estudios, las plantas no se mueven, los árboles, las plantas no se mueven, y al no moverse no tienen riesgo en interacción con ese entorno cambiante que sí tiene un ser humano y que sí tiene un animal. Y ese movimiento del animal y del humano hace que hayamos desarrollado mucho más nuestro sistema emocional, cosa que no necesita una planta o un árbol. Claro que tienen un mundo emocional, pero ese mundo emocional, repito, no es comparable con el del animal ni con el humano. Y por supuesto que la invitación en la alimentación es a comer vida, a ingerir y a nutrirnos con vida. Y es que en el mundo vegetal hay muchas formas de vida que no tenemos que matar para que nos aporten sus frutos, para que nos aporten sus nutrientes, para que nos aporten sus bendiciones alimentarias. Están ahí ofreciéndonos gratuitamente en su vocación de servicio. Y lo que sí haríamos bien es que cuando cogemos esos frutos, cuando cogemos todos esos maravillosos productos de la naturaleza que nos da el reino vegetal, lo hagamos con agradecimiento, no con ese sentido deshumano, desnaturalizado, lo cojo porque es mío, sin respeto ninguno a la forma de vida que me lo ha puesto delante. Cuando comas esa naranja, cuando comas cualquier tipo de fruta, cuando comas ese vegetal o esa hortaliza, hazlo con ese agradecimiento a esa forma de vida que la has puesto a tu disposición. Iremos avanzando en esa nueva humanidad, una forma de nutrirnos que tiene que ver con el prana, con la vitalidad que nos rodea. Ya llegaremos a ello, pero ahora como primer paso fundamental, vamos a dejar de alimentarnos con cadáveres de carne de dolor que han pasado tanto sufrimiento para que no lo podamos meter dentro sin recibir además ningún tipo de nutriente. Hemos hecho referencia en varias ocasiones en el tiempo que llevamos compartido a nuestro mundo emocional. Es momento que entremos un poquito más en él. Es la séptima práctica de vida consciente, nuestro mundo emocional. Seguimos inmersos, ¿verdad?, en turbulencias y en alteraciones emocionales. Y esto casi lo consideramos como normal, pero no es normal. Como tantas otras muchas cosas, es una profunda anormalidad. Es frecuente, sí, pero no es normal. Deberíamos recuperar el verdadero sentido de las palabras y dejar de confundir lo frecuente con lo normal con lo frecuente. Porque hay cosas que son muy normales, pero muy infrecuentes. Y hay cosas que son muy frecuentes, pero son profundamente anormales. Y que en nuestro mundo emocional haya tantas turbulencias, haya tantas alteraciones, tiene que ver precisamente con ese olvido de que esto es una profunda anormalidad. Y preguntaréis, bueno, pero es muy difícil el deshacerse, el quitarse de en medio esas turbulencias emocionales o mentales. Ahora hablaremos de las mentales, ahora estamos centrados en las emocionales. Es muy difícil, es muy complicado. Mirad, las cosas no son ni sencillas ni complicadas, ni complicadas ni sencillas, son como son. Y todo tu mundo emocional está normalmente tan turbado porque estás muy identificado con tu pequeño yo. Y aquí llega un aspecto de la práctica de vida consciente que vale para lo emocional, pero que vale para muchas otras cosas. Nos tendríamos que dar cuenta de una vez que no somos lo que dice nuestro carnet de identidad, que no somos nuestra tarjeta de visita. Nos tendríamos que dar cuenta de una vez, y ahora me hablo a mí mismo, que yo no soy Emilio, que yo no soy Emilio Carrillo. Dirá, Emilio, estás loco, ¿cómo que tú no eres Emilio? No, yo no soy Emilio, por una sencilla razón. Tengo en estos momentos, estoy a punto de cumplir 62 años. A mi pequeño yo, a mi coche, a mi yo físico, emocional, mental y a la personalidad, a él asociada, ¿cuánto tiempo de vida le queda en esta encarnación, en este plano físico? Yo no lo sé, ni me importa, por cierto, pero 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, llegaré a cumplir un siglo de vida, pues no lo sé. Pero lo que está claro es que me quedan, como a vosotros, por cierto, y a vosotras, unas cuantas décadas, unos cuantos decenios de vida, como mucho. Lo mismo esta noche transito y esta noche desencarno, pero como mucho a vosotros y a mí, una serie de décadas, una serie de decenios de vida. Ese es Emilio. Pero a mí, a lo que yo verdaderamente soy, a eso que deberíais poder percibir mirando hacia adentro del coche, al conductor que está ahí dentro del coche, es imperecedero. Y sin embargo, nos identificamos con el pequeño yo y nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta del ser imperecedero, de la realidad permanente que está en nosotros. Con el nombre que le queráis dar, me da igual el nombre, me da igual que le llaméis espíritu, conciencia, luz, energía, eso que tú realmente eres y que no conoce la muerte. Porque para eso que tú realmente eres, la muerte es un imposible. La muerte es un fantasma de la imaginación de la mente del coche. No es real. El conductor es divino, infinito y eterno. Y nos deberíamos dar cuenta de esto, de que no somos la apariencia, porque la apariencia es efímera, que somos la esencia, con el nombre que cada uno le quiera dar. Y que todas las circunstancias emocionales de turbulencias y alteraciones que tenemos es porque nos identificamos con el pequeño yo. En lugar de vivir desde la esencia, en lugar de la presencia de la esencia en nuestras vidas, nos hemos identificado con el pequeño yo. Y el pequeño yo, como no lo eduquemos, como no lo tengamos bajo nuestro mando consciente, es un coche loco, Es un coche loco de esas atracciones de feria. Se convierte en un coche loco y precisamente como coche loco provoca tantas disfunciones emocionales y ahora hablaremos en la siguiente práctica, también mentales. ¿De qué se trata? Hazte presente. Que no sea algo que de vez en cuando escuchas. Ah, yo soy más que el pequeño yo. Yo tengo una naturaleza, una esencia imperecedera. No, que no se quede en algo que de vez en cuando escuchas, en una teoría que tú tienes ahí en tu cabeza. Hazlo real. Hazlo presente. Que esa presencia de lo que eres esté cotidianamente en tu aquí ahora, en cada instante de tu vida. Y te darás cuenta que eso va a tener como efecto inmediato una serenidad y una calma emocional que no te puedes ni imaginar, porque empezarás a percibir que muchas de las cosas que te afectaban realmente no son tuyas. Le afectan a ese pequeño yo que anda por la vida no viendo la vida de verdad y empeñado estúpidamente, absurdamente, en el que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Por favor, ¿a dónde vamos? ¿De verdad la vida es eso? ¿De verdad tú crees que la vida es lo que tú, desde tu pequeño yo, desde ese mundo emocional, mental, dices que tiene que ser? Lo que tú quieres, como tú quieres, donde tú quieres, cuando tú quieres. La vida no funciona así. La vida es otra cosa. La vida que eres tú es otra cosa. Y nos tenemos que dar cuenta. Y cuando nos damos cuenta de esto, todo se simplifica muchísimo. Todo se hace mucho más armónico. Y nuestro mundo emocional se va calmando. Nuestro mundo emocional se va serenando. Y nos dejan de afectar cosas que antes nos afectaban. Nos dejan de desarmonizar cosas que antes nos desarmonizaban. Esa presencia, os llamo a esa presencia, que es el recuerdo constante, no en la teoría, sino en la práctica, de nuestro verdadero ser, lo que realmente somos. Y esto va muy ligado, octava práctica, al mundo mental. Porque también en nuestro mundo mental hay también esa loca de la casa a la que hacía referencia Teresa de Jesús. Con relación a este asunto del mundo mental, y nos va a valer para la siguiente práctica, para la novena, con relación al mundo mental, sí es importante que antes de seguir para adelante, hagamos una pequeña pausa, una especie de nota a pie de página. Si estuviéramos leyendo un libro, sería una especie de nota a pie de página. ¿Para qué? Para recordar que el plano mental de un ser humano es un plano mental extraordinario. Tenemos un cerebro complejo y asociado a ese cerebro complejo tenemos una mente, tenemos un plano mental. Y ese plano mental, como el hardware de nuestro cerebro es muy potente, el software es la mente, ese mundo mental es también muy potente. Pues bien, en nuestro plano mental hay dos niveles y lo hemos olvidado. Hay actualmente estudios de psicología que nos lo están recordando. Antiguamente, y hablo de antiguamente, hace miles de años, hay tratados que hablan ya de esto y que nos dicen que en el mundo mental hay un nivel inferior y hay un nivel superior. El nivel inferior del plano mental es lo que algunos psicólogos contemporáneos denominan la mente concreta. Y el nivel superior de nuestro plano mental es lo que algunos psicólogos contemporáneos denominan la mente abstracta. La mente concreta, nivel inferior de nuestro plano mental, se ocupa, como dice su nombre, de lo concreto, de las cosas del día a día. Es la que pone el despertador cuando te acuestas, la que escucha el despertador cuando suena por la mañana y hace que te levantes, la que utilizas para prepararte, para comenzar tus actividades cotidianas, laborales o no laborales, la que te dice la hora de la comida, la que te va organizando la agenda y va haciendo que vaya desarrollando lo que tengas previsto realizar en el día a día. El lenguaje tiene que ver también con la mente concreta. La mente concreta es estupenda, tiene multitud de funcionalidades. Y junto con ello tenemos la mente abstracta. ¿Y la mente abstracta para qué sirve? Pues para lo que está más allá de lo concreto. En definitiva, la mente abstracta es el nivel de nuestra mente capacitado para lo trascendente, para abordar, porque tenemos esa capacidad gracias a ese nivel del plano mental que es la mente abstracta, tenemos la capacidad de ocuparnos de lo trascendente, de hacernos las preguntas fundamentales de la vida. El quién soy, el dónde vengo y al dónde voy, pero no físico y material, sino de verdad. ¿Quiénes somos? Esa esencia a la que vengo haciendo referencia, ¿qué es? Y si tengo esa esencia, ¿de dónde viene? ¿Cómo se configura? ¿Cuál es su devenir? Todo lo que a lo que se ha ido intentando acercar el ser humano a través de la espiritualidad. Pero ojo, la mente abstracta también funciona con la filosofía y la mente abstracta también funciona con la ciencia. Cuando nos preguntamos cuál es el origen del universo, cuál es la razón de ser de la existencia, cómo se configura esa vida en el cosmos, todo lo que tiene que ver con cuestiones como ¿hay vida después de la muerte? Y si hay vida después de la muerte, ¿qué tipo de vida hay? O acerca de la divinidad, ¿qué es eso de la divinidad? Etcétera, etcétera, etcétera. De todo eso que el ser humano a lo largo de la historia se ha ocupado, de estos temas trascendentes que van de la mano de la ciencia, de la filosofía, de las artes en sentido amplio y de la espiritualidad. Para eso está la mente abstracta. Dicho esto, la mente concreta, que es en la que estamos en esta octava práctica. Cuando hablamos de tu ámbito mental en la octava práctica, estamos hablando de la mente concreta. La mente concreta hemos compartido que tiene capacidades maravillosas, tiene multitud de funcionalidades, pero no sirve para una cosa. No sirve para ver la vida. No sirve para entender y comprender la vida. No sirve para vivir la vida. Porque para vivir, ver, entender, comprender la vida, tenemos la mente abstracta. Es el nivel de nuestra mente capacitado para ello. Pero a la mente abstracta, hablaremos en la siguiente práctica al respecto, la tenemos como olvidada. Y todo lo pasamos por el filtro de la mente concreta. Y eso ha hecho que a la mente concreta la hayamos vuelto loca. Esa loca de la casa, de la que habla Teresa de Jesús, de la que habló y escribió Teresa de Jesús, esa loca de la casa es la mente concreta. Y la culpa de su locura no es de ella, porque ella es como un instrumento a nuestro servicio que tiene sus prestaciones y sus funcionalidades. El problema es que la hemos vuelto loca. Y la hemos vuelto loca porque le pedimos prestaciones que no son las suyas. Porque hemos olvidado la mente abstracta. Y ahí andamos en un lío tremendo, utilizando la mente concreta para ver la vida, para entenderla y para comprenderla, cuando no sirve. Siempre que veáis algo torcido en la vida, es que estáis usando la mente abstracta para ver la vida. Porque si utilizarais la mente, perdón, habéis utilizado la mente concreta para ver la vida, siempre que veáis algo torcido. Porque si usáis la mente abstracta, ocurre todo lo contrario. Se ve que todo está en su lugar. Se ve que todo tiene un sentido profundo, que no existen las casualidades, sino que todo son causalidades, que la vida está llena de señales. Pero para eso tienes que ver la vida desde la planta superior de la casa de la mente, no desde la planta de abajo. Estamos viendo la vida continuamente desde la mente concreta. Y entonces decimos que las cosas están torcidas. Pero no es verdad. En la vida no hay nada torcido. Y en tu vida tampoco. Todo es exactamente como corresponde. Cuando metemos un lápiz en un vaso de agua, un vaso de cristal transparente lleno de agua, metemos un lápiz, dentro del vaso, ¿qué sucede? Que el lápiz da la apariencia de que se tuerce. Y sacamos el lápiz y vuelve a estar derecho, ¿verdad? Pero realmente el lápiz siempre está derecho. Fuera del vaso y dentro del vaso. Ah, entonces, ¿por qué lo vemos torcido dentro del vaso? Muy fácil. Es un juego refractario de ángulos entre el cristal y el agua que hace que aparentemente el lápiz se tuerza. Pero no es verdad. El lápiz no está torcido. Pues de verdad, la vida no está torcida. En la vida todo encaja. Mira el firmamento, observa el firmamento, observa la naturaleza, observa tu propia vida con perspectiva. ¿No te has dado cuenta ya de que en tu vida aquellas cosas que rechazaste hace una serie de años, por ejemplo, tuvieron su sitio? ¿No nos hemos dado cuenta ya que en nuestra vida se han cerrado puertas? Y eso no nos gustó, ¿eh? Porque la mente concreta y nuestro mundo emocional se enfada. Eso no nos gustó. Se han cerrado puertas, pero que gracias a que esas puertas se cerraron, se abrieron puertas, que abrieron puertas, que abrieron puertas. ¿No hemos aprendido ya que ha habido desencuentros en nuestra vida? Que gracias a esos desencuentros se produjeron encuentros que dieron lugar a nuevos encuentros, que dieron lugar a nuevos encuentros. ¿No nos damos cuenta de que todo encaja en el firmamento, en la naturaleza y en nuestras vidas? ¿No merece la pena de verdad confiar en la vida? Pues no, ahí andamos, desconfiando de la vida, viéndola a través de la mente concreta y pasa como la disfunción del vaso con agua y decimos que está torcido. Pero no está torcido en absoluto, está como es y como corresponde. Y por supuesto, por favor, es otra práctica dentro de esta, de esta práctica que tiene que ver con nuestro mundo mental ligado a la mente concreta, es otra práctica fundamental. La mente concreta no ve, piensa. ¿Qué hace la mente concreta? Pensar. Es una obviedad, ¿verdad? Bueno, pues si es tan obvio, ¿por qué no te das cuenta? ¿Por qué no te das cuenta que a través de la mente concreta, que sirve para muchas cosas, pero como quieras ir un poquito más allá, empiezan los problemas? La mente concreta no ve, sino que piensa. Y al pensar, proyecta el mundo de esa mente concreta, lo proyecta sobre lo que está viendo. Con lo que no está viendo la realidad, está utilizando lo que tiene delante, lo está usando como pantalla en la que proyectar nuestro propio mundo mental. ¿No os habéis dado cuenta? ¿No os habéis dado cuenta que cuando una persona que no conocemos aparece delante nuestra, incluso antes de que haya podido abrir la boca, ya estamos lanzando sobre ella nuestro mundo mental, la estamos etiquetando, clasificando en función de que sea hombre, mujer, de su estatura, de su peinado, de cómo vaya vestido o vestida, del tipo de ropa que lleva? Ya empezamos pla, proyectando sobre esa persona, utilizándola de pantalla, todos nuestros sistemas de creencias, todos los programas informáticos, todas nuestras proyecciones mentales. ¿No os habéis dado cuenta? A eso hay que ponerle coto, porque nos lleva a vivir en un pleno engaño. Y esto tiene multitud de manifestaciones, tiene una muy significativa en nuestra vida, que es el enamoramiento. Por supuesto que existe el amor, faltaría más, claro que sí. Y ese amor entre dos personas, me da igual que sea homosexual, heterosexual, me importa un bledo, el amor entre dos seres humanos, claro que puede existir. Pero ojo, porque puede existir y existe. Pero ojo, porque en muchas ocasiones confundimos el amor con el amor emocional. El amor de verdad, donde hay algo muy fuerte que tiene mucho más que ver con el conductor, con el alma, que con lo físico-emocional, lo confundimos con el amor emocional. Y el amor emocional nos lleva a muchas frustraciones. Y en el amor emocional tiene mucho que ver esto que estamos hablando del pensar acerca de. Mirad, cuando hay una pareja de dos personas, vamos a utilizar el formato convencional chico-chica, chico-chica, normalmente en esa pareja chico-chica, cuando lo que fluye entre ellos es un amor puramente emocional, ahí no hay dos personas, hay cuatro. El chico, la chica, el chico soñado por la chica y la chica soñada por el chico. Porque el chico está proyectando sobre la chica su sistema de creencias, su formato de pareja, el cómo le gustan las mujeres, el no sé qué y el no sé cuánto, y está fabricando en la pantalla, la está usando de pantalla para proyectar su mundo mental. Y la chica lo está haciendo igual con el chico, con lo cual no son dos, son cuatro. Los dos de verdad y las dos ficciones inventadas por las proyecciones mentales. Pero claro, pasa el tiempo y el tiempo las cosas las pone en su sitio. El engaño no puede mantenerse permanentemente. Y en algún momento, por algunas circunstancias, el chico se da cuenta de la chica de verdad y la chica se da cuenta del chico de verdad. Y entonces, porque esto lo comparto porque me ha pasado a mí, viene el chico y me dice, mira, Emilio, he roto con Margarita. Ah, sí, Miguel, ¿y por qué has roto con Margarita? Mira, Emilio, es que me he dado cuenta de que Margarita no es como yo pensaba. Fijaros, Margarita no es como yo pensaba. Claro que sí, Miguel, efectivamente, pero ni ahora ni nunca, y ese es el problema que tú pensabas y proyectabas sobre Margarita tu sistema de creencia. Y al rato me viene Margarita y me dice, Emilio, ¿sabes que he roto con Miguel? Digo, mira, me lo ha contado el propio Miguel. Dice, pues yo no sé lo que te habrá dicho Miguel, pero yo sí te digo que es que Miguel no es como yo pensaba. Claro, claro que Miguel no es como tú pensabas, ni ahora ni lo era antes. Miguel era Miguel y tú estabas proyectando sobre Miguel, igual que Miguel estaba proyectando sobre Margarita. Cosas como estas son las que ocurren con la mente concreta y deberíamos tomar conciencia. Esto es muy sencillo, de verdad. Yo no creo que esté compartiendo con vosotros ninguna cosa de premio Nobel, ni que tengamos que tener un estudio avanzado en no sé qué. Son cosas de la práctica cotidiana que son muy elementales. Y de la misma forma que ponemos tanta atención a la tele para seguir series que tienen no sé cuántas temporadas y no sé cuántos episodios por temporada, pues deberíamos poner un poquito de atención a todas estas cosas en nuestra vida para serenar, para tranquilizar la mente concreta. Y por supuesto, junto con la tranquilidad de la mente concreta, la mente abstracta. Hemos hablado de ella. Y la mente abstracta no hay que adormecerla, por favor, porque está ya muy adormecida. La mente abstracta no hay que calmarla, ya está muy calmada. Lo que tenemos que hacer es usarla y con el uso expandirla. Y ojo, por tanto, cuando decimos calmar la mente, serenar la mente, sí, la concreta, que está ahí a 100 por hora, por cosas como la que he compartido. Pero la abstracta no la calmen más, por favor, si ya si está durmiendo continuamente todo el día. A la abstracta lo que tenemos que hacer es darle vida, la tenemos que expandir. ¿Cómo? Pues incluyendo en nuestra vida la presencia de cuestiones trascendentes, que esas grandes preguntas de la mano de la ciencia, de la filosofía, de las artes, de la espiritualidad, no te la plantees o nunca, que a veces ocurre a muchas personas, o de vez en cuando, sino que tenga una presencia en tu vida, que tenga una presencia por tus lecturas, que tenga una presencia por las películas y los vídeos que ves, que tenga una presencia por las tertulias y las conversaciones que tienes con otras personas. Y eso, ese posicionamiento de lo trascendente en tu vida, hace que la mente abstracta se vaya abriendo y se vaya expandiendo. Y en la medida en que la mente abstracta se vaya abriendo y se vaya expandiendo por el uso, no es otra cosa, es por el uso, cuando eso se vaya produciendo, te darás cuenta que la apertura de la mente abstracta te da un regalo maravilloso, que es el discernimiento. El discernimiento es el regalo que recibe el ser humano cuando expande la mente abstracta simplemente con su uso, el discernimiento. Y diréis, Emilio, ¿qué es exactamente el discernimiento? Los antiguos, hace miles de años, en sánscrito, lo llamaban viveka. El discernimiento es lo que permite empezar a saber cosas sin saber por qué las sabes. Os está ocurriendo ya a muchos y a muchas, ¿verdad? Sabemos cosas y no sabemos por qué las sabemos, porque el discernimiento no va por los conductos del conocimiento intelectual, es otra cosa. No va por los conductos de un conocimiento intelectual que suele estar también muy ligado a la mente concreta. No, viene por otro sitio. Es una bendición y un regalo que nos aporta la expansión de la mente abstracta. Y sabemos cosas y nos damos cuenta de cosas y no sabemos exactamente ni el cómo ni el por qué, pero lo cierto es que lo sabemos. Y la inspiración y la intuición tiene mucho que ver con esto. Y también tiene mucho que ver con esto la transformación de la creencia en experiencia. De la creencia en experiencia. En una de las prácticas, en una de las últimas que vamos a compartir, vamos a hablar de la muerte. Yo hablo mucho en muchas charlas, en muchas conferencias, de la denominada muerte, del fallecimiento físico, para decir lo que ya he compartido hace un ratito, que es un fantasma de la imaginación humana, que es un imposible. Y hay personas que están sufriendo por el fallecimiento de un ser querido y que cuando me oyen quieren creer en lo que digo, pero están en la creencia. Solo el uso de la mente abstracta, solo la expansión de la mente abstracta en el día a día, trayendo esas cosas que yo he denominado trascendentes, estas cuestiones, estas lecturas, estos vídeos, estas películas, estas conversaciones, como este encuentro que estamos teniendo ahora modestamente, es un empujoncito para la mente abstracta, trayendo cosas como estas a nuestra vida, vamos abriendo la mente abstracta y llega el discernimiento. Y el discernimiento transforma la creencia en vivencia. Ahora no es que quieras creer que la muerte no existe, es que lo ves. Lo ves. ¿Y por qué lo ves? Pues no lo sabes, pero lo sabes. Y no tienes ninguna duda al respecto. Este es el maravilloso regalo del discernimiento que trae consigo la práctica de la expansión de la mente abstracta, que es la novena que comparto con vosotros y con vosotras. Pasamos a la décima práctica. Y la décima práctica es estupendísima. Toda la que venimos hablando son maravillosas, pero esta es de chapó, para comérsela. La sonrisa y la vitalidad. La sonrisa y la vitalidad. ¿Cuánta falta hace esa sonrisa y esa vitalidad? El viejo mundo, agotado, anquilosado, la nueva humanidad que ya no da más de sí, ha borrado la sonrisa de la cara de la gente e incluso ha eliminado la vitalidad de la gente. Hay mucha gente con muchos problemas de energía, de fuerza, de ganas de vivir, problemas de depresión, muchos problemas mentales ligados precisamente a estos temas depresivos y de falta de ganas y de fuerza de vivir, falta de vitalidad. Vamos a recuperar, porque lo tenemos dentro, la alegría de vivir, la sonrisa, y vamos a recuperar la vitalidad. La sonrisa tiene que ver con lo que antes hablábamos del aquí ahora, la actitud con la que vives el momento presente, que sea una actitud de alta vibración. Y cuando se vive el aquí ahora con alta vibración, aparece la sonrisa en la cara. Cuando una persona va por la calle y está en el momento presente, está viviendo lo que está viviendo, está viendo lo que ocurre a su alrededor, está viendo a las personas, está viendo a la naturaleza, está viendo y escuchando a los pájaros, está viendo el cielo, la sonrisa aparece en la boca de manera natural. En cambio, cuando esa persona va como un zombi, no está en el momento presente, sino que está dándole vuelta al pasado, al futuro, a lo que pasó, a lo que haré, como la mayoría de las personas, cuando las vemos por las calles, que son, no son realmente personas, son meteoritos, que van ahí, sin saber muy bien a dónde siquiera. Esas personas llevan un gesto de enfado, llevan un gesto donde la sonrisa no aparece, porque con esos vericuetos del pasado y del futuro, la sonrisa no puede aparecer. Y la vitalidad. ¿A qué me refiero con la vitalidad? Citaba con la alimentación, hacía referencia al prana, lo recordaréis, ¿verdad? Al prana, que hablan los orientales. El prana es la vida misma. El prana es la vida que está en mí y la vida que está en todo. Y llegará un momento en la evolución humana donde nos alimentaremos de la vida. Para nuestra vida, nos alimentaremos de la vida. Y hay dos grandes fuentes de vida para el ser humano. Los rayos del sol y la naturaleza. Los rayos del sol y la naturaleza. Cuando hablo con los rayos del sol, no estoy diciendo que os pongáis a ir a hacer prácticas absurdas de estar no sé cuánto hora como cangrejo tumbado al sol para que eso además afecte a vuestra salud. No, tomar el sol significa salir a la calle. Si es por un paraje natural, un parque, no digamos ya si es posible una montaña, un bosque, una playa, tomándolo con moderación, cuando estamos en verano, pues no te vas a poner a tomar el sol a las 2 de la tarde, lo tomas por la mañana en tu paseo, lo tomas al atardecer en tu paseo, pero el recibir los rayos del sol y el recibirlo de manera consciente aumenta enormemente tu vitalidad, porque te está aportando ese prana en cantidades inmensas. Al igual que la naturaleza, un simple paseo por un parque, un simple paseo por el campo, ¿no os ha pasado ya? ¿No os ha pasado ya que después de dar un paseo por la naturaleza, me da igual que sea montaña o playa, al terminar el paseo, lo mismo os ha producido un cansancio físico, porque habéis estado bastante tiempo, por ejemplo, caminando? Lo mismo físicamente estáis cansados por ese paseo, pero a que os encontráis mucho mejor, a que vuestro ánimo, vuestro talante, vuestra vitalidad en definitiva ha crecido, porque ese contacto con el entorno, con la naturaleza, con la vida, os ha aportado esa vitalidad. El ser humano tiene un componente etérico, energético, que absorbe esa vitalidad y se la pasa al cuerpo físico, y lo percibimos con claridad. Entonces, en vuestra práctica de vida, desde el aquí ahora, de la presencia en el momento presente y la actitud ante las cosas, traed la sonrisa, traed la alegría íntima de vivir, eso que los sabios han llamado el contento, la felicidad incausada, que no depende de las circunstancias exteriores, sino que brilla en nuestro interior, brilla en nuestro ser, brilla en nuestro corazón. Y junto con eso, realizar prácticas de absorber la vitalidad con esos rayos de sol, con esos contactos con la naturaleza, que todo esto vaya formando parte de nuestra vida y lo vaya haciendo de manera consciente. Si es inconsciente y el abrazar a un árbol, si es inconsciente y el darnos un paseo por la naturaleza ya nos llena de vitalidad, cuando esto lo hacemos de forma consciente, cuando abrimos nuestra ventana de conciencia a esta absorción de vitalidad, el efecto se multiplica. Y esto no son palabras, esto son prácticas. Hacerlo y lo vais a comprobar. Estoy convencido que muchos y muchas de vosotros y de vosotras ya lo estáis haciendo en vuestra cotidianidad. Damos un paso más y nos vamos a la número 11, a la práctica undécima. Y la práctica undécima tiene que ver con nuestras acciones. Acabamos de hablar de las emociones, de la mente concreta, de la mente abstracta. Vamos a hablar ahora de las acciones. Ya hemos hecho referencia a ellas cuando hacíamos mención a esa cadena: actitudes, emociones, pensamientos, acciones, hábitos y carácter. Vamos a centrarnos ahora un poquito más en nuestras acciones. ¿Estás seguro que tus acciones son tuyas? Hay gente que me dice que hace muchas cosas y yo le miro a los ojos y desde la empatía, la compasión y el inmenso amor, y no como juicio, sino para provocar simplemente un estímulo en la evolución, en la conciencia, le digo, tú no has hecho nada en tu vida. ¿Cómo que yo no he hecho nada en mi vida? Pero si yo estoy haciendo esto, aquello. La inmensa mayoría de las cosas que hace la gente, se creen que lo hacen ellos, pero no es verdad, no es verdad. Son simplemente reacciones automáticas, que no son tuyas. el pequeño yo al que hacía referencia anteriormente, además del problema que tenemos con él cuando el conductor está dormido, porque entonces el pequeño yo va como coche loco por la vida, originando todas esas turbulencias emocionales, mentales, etcétera, a las que hemos hecho mención, es que además ese pequeño yo es vulnerable, muy vulnerable ante las influencias externas. Y en el pequeño yo hay introducidos implantes, programas informáticos, sistemas de creencias. Sistemas de creencias que han ido entrando en nosotros por nuestra familia. Lo hacen muchas veces con el mayor cariño, pero no se dan cuenta que un papá y una mamá le están diciendo todo el día al niño, a la niña, a su hijo, a su hija, ten cuidado con esto, ten cuidado con otro. Qué pocos padres, qué pocas madres le dicen a sus hijos, hijo, hija, tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso, vive la vida sacándole todo su jugo, atrévete. Muy poco, ¿verdad? Porque el miedo que es el propio del pequeño yo, porque el pequeño yo tiene fecha de caducidad, y como tiene fecha de caducidad va por la vida con miedo, con temor. Y ese miedo y ese temor se instala como un programa informático, se instala como un sistema de creencias, y el papá o la mamá al niño o la niña lo que le enseñan es protección, control, y eso va unido al miedo, a la sensación de inseguridad, a la sensación de incertidumbre, y eso nos va afectando como sistema de creencias. Y no solamente en la familia, en el colegio, en el instituto, en las mismas relaciones con amigos, la sociedad en su conjunto, los medios de comunicación, nos meten cantidad de implantes. Algunos con buena fe, otros con no tan buena fe, de una forma o de otra, nos van metiendo cantidad de implantes y finalmente actuamos creyendo que estamos actuando nosotros cuando realmente no son sino respuestas automatizadas a los programas informáticos que nos han introducido. Y ha llegado el momento de no enfadarnos, no flagelarnos, no culpabilizarnos, reírnos y decir, ya está. Y en la vida cotidiana ir viendo cuáles son esos implantes y te lo vas quitando. Porque si nos observamos, si tenemos un poquito de conciencia en nuestra vida cotidiana, vemos cuáles son esos programas informáticos, los percibimos perfectamente y nos los vamos quitando. Ese chapapote de tantos sistemas de creencia nos los vamos quitando desde el absoluto amor, desde la absoluta comprensión, sin resentimiento ninguno, porque ese papá y esa mamá lo hizo lo mejor que podía y lo mejor que sabía, con casi toda seguridad, y sin ningún tipo de resentimiento, sin ningún tipo de resquemor, nos vamos quitando esos implantes, y eso va posibilitando que vaya apareciendo en escena lo que somos, y que nuestras acciones sean realmente nuestras. Y desde luego, para que las acciones sean realmente nuestras, tenemos que evitar las reacciones. Y para evitar las reacciones, porque el nombre lo dice ya todo, ¿verdad? Una reacción, un automatismo, para evitar las reacciones y que las acciones sean verdaderamente nuestras, se necesita una reflexión. Me decía mi padre, Emilio, antes de decir algo, muérdete la lengua y cuenta 10. Yo no digo que tengamos que mordernos la lengua, pero haríamos bien en contar 10 para asegurarnos, metafóricamente hablando, claro, para asegurarnos de que lo que expresamos es nuestro. Hay gente que me dice, Emilio, pero es que yo tengo derecho a decir lo que pienso. Ya, por favor, pero que sea lo que tú piensas. Es decir, que seas de verdad tú. Asegúrate, dale un poquito de tiempo, no vaya a ser que lo que sale por tu boca no es lo que sale de ti, sino que es simplemente un automatismo por los implantes, por los sistemas de creencia que han metido. Y esto tiene que ver con la siguiente práctica, con la decimosegunda, las relaciones con los demás. Y aquí también todo es muy importante, pero aquí me voy a detener especialmente, más que por tiempo, por intensidad de lo que quiero compartir con vosotras y lo que quiero compartir con vosotros. Las relaciones con los demás. Mirad, vivimos en un sistema socioeconómico, vivimos en un mundo donde hay una élite, ya comentamos en el encuentro, en las dos sesiones del encuentro de mayo, nos detuvimos con tranquilidad en ello, hay una élite que mueve resortes de poder, de dominio, de control, de engaño y de manipulación. Ahí están. Simplemente no dan para más. Como decíamos en el mes de mayo, tendrán todo el dinero del mundo, tendrán todo, entre comillas, el poder del mundo, pero están arruinando su alma, están arruinando su esencia. Allá ellos, para ellos, la mayor compasión. aunque eso no justifica el dolor y el sufrimiento que originan a tantos seres humanos y a la Madre Tierra en su conjunto. Pues bien, ahí está esa élite. Y hay gente que con la élite se enfada mucho. Yo lo que digo simplemente es que ante esa élite lo que tenemos que asegurarnos es que no se hace presente en nuestra vida. Más que enfadarte con ella, más que intentar hacer no sé qué luchando en conflicto con ella, ¿por qué no te limpias de las influencias de esa élite? Hablábamos hace un momento de sistemas de creencias. ¿Por qué no te duchas? ¿Por qué no te bañas? ¿Y por qué no te quitas el chapapote de las influencias de esa élite? Porque es verdad que esa élite basa su vida en el dominio, en el control, etc. Pero ojo, eso también lo haces tú. Ese paradigma, esas pautas, te han influido y tú las has hecho tuyas. Y las has hecho tuyas en las relaciones con los demás. Y esta práctica decimosegunda tiene que ver con las relaciones con los demás y el darnos cuenta de que con demasiada frecuencia la gente va por la vida intentando imponer su criterio, igual que hace la élite. Intentando imponer su manera de ver las cosas, igual que hace la élite. Intentando dominar, igual que hace la élite. Intentando controlar, igual que hace la élite. La élite en su escala, pero tú en la tuya, en tu ámbito familiar. ¿Cuánta gente no quiere controlar, dominar en su ámbito familiar? ¿Cuánta gente en las relaciones con amigos, con vecinos, compañeros de trabajo, con amistades, no quiere imponer su criterio? Y cuando alguien tiene un criterio y una visión de las cosas distinta a la tuya, te enfadas e intentas convencerlo. Ha llegado el momento que nos demos cuenta de que eso forma parte del chapapote en el que esa humanidad que ha sido estupenda en su devenir, ya cuando ya no da más de sí, cuando se anquilosa, cuando se atora, cuando se colapsa, origina todas estas interferencias. Y nos deberíamos dar cuenta y darnos el baño de ese chapapote y las relaciones con los demás, dejar de basarlas en este tipo de tics, en este tipo de prácticas. ¿Y basarlas en qué? Pues en lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Puro amor. Una esencia de una frecuencia vibracional altísima. Eso es lo que somos. Que nuestra vida sea una manifestación plena de esa altísima frecuencia vibracional. ¿Y eso qué significa? Pues que se va por la vida, se va por la vida en las relaciones con los demás, aparte de la sonrisa a la que hacía referencia anteriormente, se va por la vida de una forma altruista, de una forma generosa, de una forma solidaria, de una forma cooperante, con compasión, con el compartir, en lugar del acumular, el retener, el compartir. Y por supuesto, con mucha compasión, con mucha compasión. La compasión con la alegría y con la tristeza del otro, con ambas cosas. La compasión, no sé por qué, la gente lo liga siempre a la tristeza que tiene el otro. No, no. La compasión es hacer tuya la alegría, la tristeza, todo lo que es el mundo del otro. Y por supuesto, la empatía. Y por supuesto, la tolerancia. Y por supuesto, la ternura. La ternura es absolutamente reevolucionaria. La sonrisa y la ternura son absolutamente reevolucionarios. Y en nuestra práctica de vida deberíamos impulsar esa reevolución con esa ternura, con esa sonrisa, con esa alegría de vivir, con esa empatía, con esa comprensión, con esa compasión, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está en tu mano y está en la mía. Y eso es ser semillas de la nueva humanidad. Las otras cosas son teorías, tantas teorías que tenemos en la cabeza, declaraciones de intenciones. Relaciónate con los demás, no con los paradigmas propios de la élite, a esa que, entre comillas, tú no quieres saber nada de ella, pero en cambio vives como ella, a tu escala, también en el acumular, en el retener, que hablábamos anteriormente. Quítate ese chapapote y relaciónate con los demás de una manera mucho más sencilla, donde la autenticidad tuya la pongas al servicio de los otros y seamos ejemplares, y seamos genuinos, y seamos veraces, y el servicio a nosotros mismos, que hay que cultivarlo, lo pongamos también al servicio de los demás. Hay que darle la vuelta al calcetín a nuestra práctica de vida, de las relaciones con los demás, para que sea una práctica de vida consciente en esas relaciones con los otros. Pasamos a la decimotercera práctica. Son 21, vamos ya por la decimotercera. Los dones y talentos. La decimotercera práctica es así de sencillo. Darte cuenta que tienes dones y talentos, practicarlos, ejercitarlos y compartirlos. En el viejo mundo, su vorágine ha hecho que nos olvidemos que todos tenemos dones y talentos. ¿Qué son los dones y talentos? Nuestras capacidades y cualidades innatas, con las que nacemos. Me gusta compartir que forman parte del kit de encarnación. Cuando encarnamos en una vida física en este mundo, en mi caso cuando encarno con Emilio, en vuestro caso en lo que habéis encarnado con vuestro respectivo coche, en el kit de encarnación traemos unas cualidades de nacimiento, unas capacidades innatas. Y esas capacidades innatas forman parte de nuestro propósito de vida. Y no debería ser difícil el descubrirlo, esos dones, esos talentos, porque tienen que ver con todas aquellas cosas que hacemos con entusiasmo. Todas aquellas cosas que cuando las ponemos en marcha, el tiempo deja de existir. Lo hacemos con entusiasmo, con alegría, fuera del tiempo, sin esfuerzo. Esa es la plasmación de nuestras capacidades y cualidades innatas. Y en una sociedad consciente es lo que haríamos precisamente. No nos veríamos forzados a realizar actividades ajenas a nuestros dones y talentos para tener un salario con el que sobrevivir, sino que ejercitaríamos esos dones y esos talentos con lo que nuestra vida, en esa actividad, en esa ejercitación de los dones y talentos, estarían impregnadas de entusiasmo y estarían impregnadas de esa alegría interior por poder poner de manifiesto lo que llevas dentro, y eso sería además lo que compartiríamos con los demás. Pues bien, esto, que en principio puede parecer muy bonito, ha llegado el momento de que lo pongamos no en la teoría de lo bonito, sino que lo pongamos en práctica. Reflexiona sobre cuáles son tus dones y talentos. Procura descubrirlos. Si no los ves, porque estamos tan nublada la vista con tanto atoramiento del viejo mundo que a veces no lo vemos, pregunta a tus amigos, a tus seres queridos. Oye, hay por ahí un tío que dice que todos tenemos dones y talentos. ¿Tú crees que yo tengo alguna cualidad, alguna capacidad? Y por favor, a lo que te digan, que no aparezca el ego de la falsa modestia, porque hay el ego bravo, pero también está el ego débil. Y el ego débil es el de la falsa modestia. Anda ya, yo no sirvo para eso. ¿Y qué cosas dices? Yo no tengo esa cualidad. Hombre, es una persona que te conoce. Préstale atención, reflexiona sobre lo que te dice. Y dándonos cuenta de cuáles son nuestros dones y talentos, practicarlo y al practicarlo, compartirlo con los demás. Y si podemos ver que nuestra actividad laboral, porque pasa con mucha frecuencia, en mucha gente su actividad laboral no tiene que ver con sus dones y sus talentos, pero no pueden dejar esa actividad laboral porque de ahí tienen los ingresos que le permiten el sustento, oye, siempre hay margen de maniobra. En la jornada laboral, afortunadamente, todavía al menos, no dura todo el día, ¿eh? Y hay fines de semana y hay vacaciones. Aprovecha eso, ese margen que hay para sacar tus dones y talentos, para ponerlos en práctica. Tú vas a ser el primer beneficiado. Verás el entusiasmo que te llena, un entusiasmo que podrás llevar a otras facetas de tu vida que ya no están relacionados con dones y talentos. Y además, de esa forma también, verás que impregnas de entusiasmo a los demás, compartiendo precisamente tus dones y talentos. Es algo sensacional que todos tenemos y es una práctica de vida consciente, la decimotercera que estamos comentando, que como las otras y como las que vienen, son grandes botones de muestra de cómo empezar a construir de verdad y en nuestro día a día esa nueva humanidad de la que queremos ser semilla, sacando lo mejor de nosotros mismos. La decimocuarta, la educación, tiene que ver con los dones y talentos. La educación. De una forma u otra, la mayoría de las personas somos educadores, de una forma u otra, porque educadores son, por supuesto, las maestras y los maestros, las profesoras y los profesores. Son educadores, ¿verdad? No cabe ningún tipo de duda con esos niños, con esos adolescentes, con esos jóvenes a los que les atienden en su labor profesional como maestros y como profesores. No hay ninguna duda. Pero los padres y las madres también son docentes, también son educadores con relación a sus hijos, y los abuelos y las abuelas. Y si nos damos cuenta en nuestro día a día, aunque no nos percatemos, estamos también haciendo una labor educadora, o la podríamos hacer con relación a muchas personas con las que nos relacionamos. Pues bien, sabiendo que la labor educadora tiene un peso en nuestra vida y en aquellos que la están desarrollando profesionalmente y en aquellos que familiarmente están más imbuidos al respecto, pues mucho más, pero sabiendo que la labor educadora tiene un protagonismo y un peso en nuestra vida, la cuestión fundamental es que recuperemos lo que es la educación. La educación viene de un verbo latino que es educare, que significa colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí. Es espléndida, ¿verdad?, la definición de la educación etimológicamente. Colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí. Eso es educar. Y lo mejor del otro, lo mejor de esa persona que tiene delante, que es su esencia y sus dones y talentos, sus capacidades y cualidades innatas. Contribuir a que la vida de esa persona no esté metida en la vorágine del pequeño yo, sino que el verdadero yo, el verdadero conductor, aparezca en escena. Y a propósito de los dones y talentos, tiene que ver con que los dones y talentos, ese niño, esa niña, ese joven, ese adolescente o ese adulto, los descubra y los ejercite. Eso es la educación, colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí. Eso es la educación. Hace ya mucho tiempo que esto, si es que alguna vez existió, que no lo sé, esto se fue olvidando y la educación se convirtió en formación. La formación, que es la enseñanza de técnicas y habilidades para que te incorpores al mercado laboral. Yo no digo que eso esté mal, pero eso no es la educación. La educación es algo mucho más holístico, mucho más amplio que el darte unas técnicas y unas habilidades para que te ganes la vida con un trabajo. Pero es que para colmo, la formación fue descarrilando hacia el formateo, que es en lo que hoy pasa en el sistema educativo, que no se educa a la gente, se le formatea. Se le formatea para que se acoplen, para que se adapten a lo que les espera. Es tan tremendo lo que les espera a esos niños y a esas niñas, a esos adolescentes, es tan tremendo que hay que formatearlos. Formatearlos para que aprendan de que van a estar en un mundo donde no se vive, sino que se sobrevive. Un mundo de muchas personas que son auténticamente esclavos integrales porque han olvidado incluso que lo son, que están sometidos continuamente a influencias, a interferencias, a acciones que no son suyas, sino reacciones a sistemas de creencias. En fin, muchas de las cosas que he compartido hasta ahora y en las que no voy a insistir. Y recuperar la llama de la educación es básico, no solamente para los profesionales del sistema educativo, a lo que hago una llamada muy importante, porque pone los pelos de punta, si habéis visto los vídeos, de la nueva normalidad en la incorporación de los niños a los colegios, en los países donde ya se están incorporando, es tremendo. Unos niños que antes de entrar por el aula tienen que pasar por un sistema de descontaminación, por un sistema de una especie de robot donde meten las manos para lavárselas, con la mascarilla puesta, llegan al aula, en el aula se encuentran unos pupitres con unas mamparas que le aíslan de sus compañeros. Fijaros lo que eso representa, el compañero o la compañera es tu enemigo, que puede contagiar y puede hacer que te mueras. Cuando salen al recreo en el patio del colegio, hay cuadrados dibujados con una distancia entre uno y otro y el niño tiene que meterse en su cuadrado y de ahí no puede salir, juega, baila, salta o lo que sea, pero no puede salir de tu cuadrado. ¿Para qué estamos preparando a esos niños y a esas niñas? Los estamos formateando para un mundo que es el que tenemos ya aquí, en donde la forma de vida se está basando cada vez más en ese distanciamiento social, en ese aislamiento, en esa especie de meterse hacia adentro, pero no hacia el mundo interior, sino aún hacia adentro, de miedo, de desconfianza hacia los demás, de desconfianza hacia la vida. Y el formateo es que lo que se produce en el sistema educativo. Y los profesionales tenéis margen de maniobra, para hacer cosas. Yo he sido docente durante muchos años, he dado 31 años clases en la universidad. Ahora sigo dando temas de másteres, pero van por otro sitio. Pero durante 31 años he estado en la enseñanza reglada universitaria y sé muy bien de lo que estamos hablando, los teóricos controles de calidad, los formularios, cómo nos entretienen con mil cosas y nos quitan lo realmente importante, que es la labor docente y el encuentro con los jóvenes y con los niños que tenemos delante. Pero hay margen de maniobra, claro que hay margen de maniobra. Y los padres y las madres, los abuelos y las abuelas, hay margen de maniobra. Y a los papás y a las mamás, algo fundamental, por favor, tus hijos no son tus hijos, ya está bien, ya está bien. Son tus hijos biológicamente, pero ellos son la esencia, no son la apariencia. Su apariencia, su coche, sí, biológicamente es tu hijo o tu hija, pero ahí ha encarnado un alma, una esencia, una conciencia, como lo queráis llamar, que es otra cosa distinta. Y puede ser que ese alma, esa esencia que está encarnada en tu hijo, aunque tenga 3 años, sé un alma mucho más evolucionada en conciencia que la tuya. Y eso hay que aprender a verlo, hay que aprender a ver a los hijos de otra manera. Y por supuesto, y concluyo con este apartado de la educación, con el que cuando empiezo a hablar me motivo especialmente, por supuesto, ayuda a tu hijo a ser lo que es, a que saque lo que es, a ser lo que es, no a ser lo que tú quieras que sea, por favor. Eso no es educación, eso es formateo. Ayuda a tu hijo no a que sea lo que tú quieres que sea, sino a que sea lo que es. Tenemos que avanzar. La práctica decimoquinta es la actitud ante las circunstancias cotidianas, la actitud ante las mil cosas que ocurren en el día a día. Y esa práctica conlleva algunas cosas que ya en el encuentro de mayo aparecieron en algún momento. Por ejemplo, el darnos cuenta que ante las cosas que aparecen en la vida continuamente, todo tiene un sentido profundo. Todo tiene un porqué y un para qué. Todo está lleno de causalidades, no de casualidades, sino de causalidades. Y que ante ello, lo importante no es el qué, porque lo entienda o no lo entienda tu mente concreta, ese qué, eso que pasa o deja de pasar, tiene un sentido profundo. Y por tanto, lo importante es cómo se vive el qué. Cómo se vive el qué. Lo que vuelve a estar relacionado con vivir el momento presente. Cómo se vive el qué. La enfermedad llega a tu vida, tiene un sentido profundo. Y donde tienes que poner tu atención es cómo la vivo. Cómo vivo el qué. La tristeza o la alegría llegan a tu vida. Cómo vivo esa alegría. Cómo vivo esa tristeza. Cómo vivo el qué. El darnos cuenta en ese sentido que los sapos y las noches oscuras tienen un papel en la vida. La mente concreta lo rechaza, pero los sapos, cuando en lugar de rechazarlo, es lo que pasa en los cuentos infantiles, nos acercamos a ellos, los abrazamos y los besamos, se convierten en un príncipe y en una princesa, porque esos sapos son un regalo de la vida, son una bendición, pero claro, si lo rechazas y sales corriendo, te lo pierdes. Si te acercas y lo abrazas, ese sapo se convierte en una princesa. Las noches oscuras que glosó tan magníficamente San Juan de la Cruz, las noches oscuras son factores de impulso. Los teóricos obstáculos que aparecen en la vida son trampolines para que crezcamos personalmente, para que nos desarrollemos en conciencia. Nos deberíamos dar cuenta de que todo lo que acontece en nuestra vida tiene un sentido profundo y aparece en clave de nuestro recuerdo, el recuerdo de lo que somos. Y el que cada vez tengamos mayor oportunidad de plasmar en nuestra vida cotidiana lo que realmente somos. Esto es básico, como es básico el comprender que las dudas también tienen su sitio en nuestra vida. Hay personas que me dicen, Emilio, es que yo tengo dudas. Pues afortunadamente, porque si no serías un robot, sería una máquina sin fuerza vital. Las dudas forman parte de la evolución. Lo importante es que la duda no te paralice, sino que la duda sea un impulso, sea un factor que te empuje a preguntar, a buscar, a indagar, a investigar, con lo cual además vas a poner la mente abstracta en funcionamiento y puede ser que te traiga como regalo ese discernimiento al que hacíamos referencia hace un rato. Esta forma nueva de relacionarnos con la vida es clave. Todo tiene su sentido profundo, mucho más importante que el qué es cómo vivimos el qué. Los sapos y las noches oscuras tienen un sentido profundo y son factores de impulso en clave del recuerdo de lo que somos y de la apariencia, la presencia, el hacer patente eso que somos en la vida cotidiana. Y las dudas, si no nos paralizan, sino que la utilizamos para investigar, buscar, etcétera, ayudan a impulsar nuestra mente abstracta. Práctica decimosexta, tu círculo de compasión. ¿Cuál es tu círculo de compasión? Hemos hablado de la compasión ya. La compasión es hacer tuyo lo que el otro está viviendo, tristeza, alegría, el hacerlo tuyo íntimamente, el que haya una conexión vital, el que haya un compartir desde lo más íntimo. ¿Dónde llega tu círculo de compasión? Mirad, nuestro círculo de compasión en la práctica de vida consciente, siendo semillas de la nueva humanidad, tiene que ser la compasión de verdad. Y la compasión de verdad o es universal o no es compasión. El círculo de compasión no es compasión si es para tus seres queridos. Hay gente, por cierto, que su círculo de compasión son ellos mismos. No entienden nada más. En el círculo egoico, egocéntrico que tienen, su compasión empieza y termina en ellos mismos. hay algunas personas que han ampliado el círculo de compasión a sus seres queridos, ellos y sus seres queridos. Hay otras personas que amplían su círculo de compasión a ellos mismos, a sus seres queridos y a sus amigos. O a ellos mismos, a sus seres queridos y a los que comparten con ellos aficiones o pareceres o criterios, etcétera, etcétera. Pero hay que avanzar, hay que abrir mucho más ese círculo de compasión. Hay que abrirlo para que abarque a toda la vida, a todos los seres humanos, más allá de barreras y de fronteras, pero también a todas las manifestaciones de la vida, a todos los reinos de la naturaleza, exactamente igual que a un ser humano, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Somos todo vida, formamos parte de la vida que soy yo integra a toda esa vida y esa vida me integra también a la mía. No hay compartimentos estancos, las divisiones son puramente ficciones mentales, son propias de mente, de la mente, son demenciales, por tanto, la realidad no es esa. Y ese círculo de compasión lo ampliamos y llega a la naturaleza y al planeta Tierra en su conjunto y abarca todas las formas de vida. Os invito a ampliar totalmente, a hacer la compasión universal y ampliar por completo el círculo de compasión a todas las manifestaciones de la vida, a todas sus formas. Y por supuesto que vivamos impecablemente sin dañar a ninguna forma de vida, a lo que hacíamos referencia antes cuando hablábamos de la alimentación. Práctica 17, práctica 17, la esperanza. Ser semillas de la nueva humanidad en el aquí y ahora, sacándola de nosotros mismos. ¿Tu esperanza cuál es? Hay gente que me dice, Emilio, yo lo que espero es que las cosas, con todo lo que estamos viviendo y con lo que vamos a vivir, pero en el aquí ahora me dicen, Emilio, yo lo que espero es que las cosas vuelvan a ser como antes. Por favor, más de lo mismo, de verdad. ¿No hemos tenido suficiente? ¿No hemos tenido ya suficiente egoísmo y egocentrismo, materialismo, economicismo, narcisismo? ¿No hemos tenido suficiente desnaturalización, deshumanización? ¿No nos hemos ido por los derroteros de la inconsciencia ya suficiente, de la distracción lela, del entretenimiento tonto? Más de lo mismo, más de lo mismo. Si os decía hace un momento que ampliemos nuestro círculo de compasión para que la compasión sea universal, ampliemos también nuestra esperanza y que sea una esperanza con mayúscula, la esperanza de vivir como realmente somos, la esperanza de que nuestra esencia se manifieste plenamente en la vida cotidiana y que eso se plasme en la creación colectiva, la creación conjunta de ese nuevo mundo y de esa nueva humanidad, que tenga una coherencia con lo que sentimos íntimamente, que tenga una armonía con lo que somos en realidad. Os invito a abrir vuestro círculo de esperanza en este caso y a tener una esperanza no mediocre, no una esperanza ahí diezmada, sino una esperanza potente, una esperanza de verdad, la esperanza de construir esa nueva casa que muchos ya estamos empezando a construir y que las prácticas de vida que estoy compartiendo, aunque puedan parecer, pero con esto ¿cómo vas a construir la nueva casa? Pues claro que sí, porque la nueva humanidad se construye con tu vida cotidiana, en cada instante, con prácticas como la que venimos compartiendo. Ante ello, la práctica 18. Cuando tengáis mañana el esquema en vuestras manos, veréis que la práctica 18 tiene que ver con el sufrimiento, las injusticias, los engaños, los abusos, los ataques a la dignidad humana, el recorte de libertades, la creciente contaminación electromagnética, el avance del Estado policial y digital y la censura, la vulneración de la intimidad por parte de gobiernos y corporaciones multinacionales, todo eso está ahí. ¿Nos desentendemos? ¿Qué hacemos con todo eso? Y el punto de equilibrio para responder conscientemente a esta pregunta es crucial. Mirad, todo tiene su sitio. La confianza en la vida tiene que ser plena. La confianza en la vida lleva a la aceptación, que no es resignación, que no es impotencia, que no es encogerse de hombro diciendo, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo hacer otra cosa, no puedo hacer nada. No, no, no. La aceptación es fruto de la confianza en la vida. Confías en la vida y acepta. Y todo tiene su sitio, todo tiene su porqué y para qué. Y lo aceptas. No te peleas con la vida. Y la confianza y la aceptación abre la puerta al no juicio. Ya está, no hay juicios. Se ve la vida de una forma distinta. Ya no estás metiendo en ellas tus prejuicios y lanzándole tus proyecciones mentales. Y la vida se empieza a ver de una forma totalmente diferente. Pero en la medida en la que se avanza en esta compasión, en esta aceptación y en este no juicio, de la misma forma la compasión se hace más fuerte y la compasión conlleva acción. La confianza en la vida, la aceptación y el no juicio no lleva a la inacción, lleva a la acción. Y los maestros y maestras que a lo largo de la historia de la humanidad han practicado la confianza, la aceptación y el no juicio, nos han puesto de manifiesto la acción como un elemento clave de su vida. No se han desentendido, han sido agentes activos y han tenido una acción. Lo que pasa es que esa acción es una acción consciente, no la acción del pequeño yo ahí siempre con esfuerzo, con líos, no, una acción consciente. Y esa acción consciente es compasiva. Y tenemos que ser elementos activos, no para luchar contra nadie ni contra nada, no para entrar en conflicto contra nadie ni contra nada, pero cuando en nuestro entorno hay injusticias, cuando en nuestro entorno hay sufrimiento, tenemos que movilizarnos. Insisto, no para pelearnos, sino para generar unas circunstancias que reconforten a esas personas o que puedan servir para que determinadas atrocidades, entre comillas, cesen. Estamos hablando del maltrato animal por todos sitios, por poner un ejemplo. No podemos ser indiferentes. No tiene ningún tipo de sentido, por ejemplo, que seamos indiferentes ante las corridas de toros, gente que se reúne para divertirse maltratando a un animal noble como es el toro. Y encima dicen que es que los toros existen porque ellos los crían y los crían para divertirse torturándolos. Ese tipo de cosas, sin lucha, sin que nos salga una baja vibración, esa es la clave. Desde la alta vibración de la confianza, de la aceptación y no los juicios, hay una movilización, hay que moverse interiormente, porque si no nos convertimos simplemente en autómatas, nos convertimos en máquinas. Es fundamental que vayamos avanzando en este camino. Y si os parece que es difícil, ya veréis cómo con la práctica se hace sencillo. Esto cuando se dice por primera vez, alguien lo escucha teóricamente, puede parecer muy complicado. Yo os aseguro que con la práctica esto se hace muy sencillo. Os invito a comprobarlo. En la medida en que la confianza, la aceptación y el no juicio vaya aferrándose en vuestra vida, vaya materializándose y plasmándose en vuestra vida, veréis que aparece una compasión ligada a una acción que tiene una vibración distinta. La del amor, la de la sintonía profunda, una conexión de intimidad con esa forma de vida que está ahí delante tuya. Lo iréis comprobando si es que no lo habéis comprobado ya. La práctica número 19, nos quedan ya solamente tres, la 19, la 20 y la 21. La práctica número 19, relativa al sentido de la vida. Aquí estamos en transición a una nueva humanidad. El nuevo ciclo da señales de agotamiento. En ese nuevo ciclo hay fuerzas involutivas, anquilosadoras, pero también hay fuerzas creativas para generar, como le pasa a las células en yemación o mitosis, para generar el nuevo mundo, la nueva humanidad, el nuevo ciclo. ¿Queremos ser partes activas de esas fuerzas creativas? Pues bien, ¿tú qué quieres ser partes creativas? Parte activa de esas fuerzas creativas. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿O qué peso tiene en ti? ¿Qué papel tiene en ti el sentido de la vida? Y me explico mejor. En el bloque gestiono, en el cielo en la tierra, bajo la denominación del cielo en la tierra, hay una frase relativa a esto. La frase que dice, cuando alguien me pregunta, Emilio, ¿cómo puedo encontrar el sentido de mi vida? O lo habréis preguntado quizás muchos de vosotros y de vosotras, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cómo hallar, cómo encontrar el sentido de mi vida? Y la respuesta de corazón es muy sencillo. Nunca, nunca vas a encontrar el sentido de tu vida si lo que buscas es el sentido de tu vida. Es así de simple. Nunca vas a encontrar el sentido de tu vida si lo que buscas es el sentido de tu vida. Hablábamos de ampliar la esperanza, hablábamos de ampliar la compasión. Amplía la perspectiva. No busques el sentido de tu vida. Busca el sentido de la vida. Indaga, averigua, utiliza la mente abstracta. Busca, intenta encontrar el sentido de la vida. Está ahí delante tuya. No es nada difícil, te rodea por todo sitio, está en ti y está fuera. ¿Cuál es el sentido de esta vida en la que estamos? Indaga al respecto. Ha habido sabios y sabias que no lo han dado masticado, además, para que nos enteremos. indaga sobre el sentido de la vida. Y desde luego, cuando halles el sentido de la vida, entonces sí podrás encontrar el sentido de tu vida, porque tu vida solo tiene sentido en el sentido amplio de la vida. Y es así de sencillo, es así de simple. Deja de buscar el sentido de tu vida, con todo lo que eso tiene de carga egocéntrica, egoica, etc. Deja de buscar el sentido de tu vida, abre la mirada, amplía la mente abstracta, vuela, adquiere perspectiva, percibe el sentido de la vida, y en la medida en que vayas percibiendo esa vida que está ahí, cuál es su fluir, cuál es su devenir, cuáles son sus ciclos, cuáles son sus pautas de evolución, en la medida en que empieces a darte cuenta del sentido de la vida, te darás cuenta perfectamente del sentido de tu vida en el marco de ese gran sentido de la vida. Esta práctica es también enormemente importante y es una nueva invitación a abrir nuestras perspectivas, a abrir totalmente nuestra visión. Y hablando de abrir la visión, la práctica vigésima, la práctica penúltima, la práctica 20. Hay que transformar nuestra visión sobre la muerte. Ya he hecho referencia al fallecimiento físico, ya he hecho referencia a la muerte en este tiempo que llevamos compartido. Y ahora, en el tramo ya final, cuando estamos ya concluyendo, en esta práctica vigésima lo abordo con mayor consistencia. ¿Cuál es tu visión de la muerte? ¿De verdad sigues creyendo en ella? ¿De verdad crees que te vas a morir? ¿De verdad crees que tus seres queridos se mueren? ¿De verdad crees que hay alguien que se muere? La muerte no existe. Existe el fallecimiento físico que afecta a tu yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, a tu coche. Pero tú eres eterno, infinito e imperecedero. Y nunca has muerto y nunca vas a morir. Y cuando se produzca el fallecimiento físico, abandonarás el conductor, abandona el coche. Y en un momento determinado, sin unos cánones predeterminados y sin que nadie te obligue, a tu esencia, cuando lo considere oportuno, volverá a encarnar en un coche nuevo para desempeñar y para desarrollar una nueva experiencia humana, una nueva vivencia humana. Y la muerte no existe. Ya está. ¿Qué salto en conciencia daríamos cada uno y daría la humanidad en su conjunto si desapareciera el miedo a la muerte? Porque el miedo a la muerte además provoca miedo a la vida. Vemos a la vida como una francotiradora que permanentemente nos puede dar el susto. El miedo a la muerte provoca miedo a la vida. Y la muerte, sin embargo, no existe. El fallecimiento físico sí, pero la muerte no existe. No somos capaces de cambiar la visión. No somos capaces de darnos cuenta que aquí, cuando encarnamos, venimos a desarrollar unas experiencias en un propósito de vida y que nos vamos, desencarnamos, fallecemos físicamente y desencarnamos cuando hemos vivido lo que tenemos que vivir. ¿Nos daremos en algún momento cuenta que nadie muere por casualidad? ¿Que se desencarna, se fallece físicamente exactamente cuando corresponde? ¿Que incluso la forma como se produce el fallecimiento físico tiene un sentido profundo y tiene un porqué y un para qué? ¿Nos daremos cuenta de esto? ¿Seremos capaces de plasmarlo en nuestra vida cotidiana? ¿Seremos capaces de darnos cuenta que nuestros seres queridos son esencia, conductor, que han encarnado en un coche para desarrollar una serie de experiencias con un propósito de vida y que cuando correspondan se volverán, desencarnarán y volverán al plano de luz? Y que tú, ¿quién eres tú para decirle, no, oye, no, vamos a ver, tú has encarnado, pero tú te quedas aquí hasta que yo termine con lo mío, por favor, porque como tú te vayas antes, eso a mí me origina mucho dolor. No nos damos cuenta, y perdonar que sea brusco en estas expresiones, pero no nos damos cuenta de lo egoico que tiene eso. El decirle a un hijo, una hija, una pareja, un ser querido, a esa esencia que está ahí encarnada, tú te quedas aquí mientras que yo tenga que estar aquí. Una vez que yo termine y yo me vaya, tú ya te puedes ir. Pero antes que yo no, porque entonces voy a sufrir mucho y voy a tener mucho dolor. No nos damos cuenta el sinsentido de esto. Es un tema crucial y es un tema profundo. Antes hablábamos de la creencia y de la conversión a través del discernimiento, de la transformación a través del discernimiento de la creencia en vivencia. En el momento en el que se le dé la vuelta al calcetín de la visión de la muerte y nos demos cuenta que la muerte no existe, y nos demos cuenta que el fallecimiento físico no significa nada, sino que hemos venido y volvemos a donde hemos venido, como el que va a no sé dónde y tiene que volver después a su casa, y no pasa más, y que nadie se muere, y que por tanto se acaban los tics egoicos de retener, de querer que sigamos aquí. Cuando todo eso vaya en nuestra vida desenvolviéndose de otra manera, también de esa forma estaremos dándole un gran impulso para que lo mejor de nosotros mismos salga a la palestra y seamos agentes activos de la nueva humanidad. Y por fin, para concluir, la última práctica. La última práctica, soy muy gráfico, ya que es la última y yo no me canso de compartir, pero doy por hecho de que muchos de vosotros y de vosotras, después de casi 2 horas, podéis ya estar un poquito cansados en general y cansados de mí, voy a ser enormemente gráfico con esta práctica número 21, la última de las que vamos a abordar. Consiste en tirar la balanza. Tirar la balanza. Ya me he referido a ello puntualmente, he hecho algunos apuntes a lo largo de mi intervención. Voy a terminar con esto porque, aunque es lo último que voy a abordar, sin embargo, por último que sea, no es lo último. Es la última práctica, pero no es lo último, porque tiene una gran importancia. ¿Qué es eso de la balanza? Os habréis dado cuenta que vais por la vida, en ese viejo mundo, se nos ha mostrado, se nos ha enseñado, nos hemos enfrascado desde el pequeño yo en una práctica de vida, en el olvido de lo que realmente somos, en una práctica de vida que vamos con la balanza en la mano. Vamos con la balanza en la mano, estando siempre conforme o disconforme con todo lo que ocurre. Y enjuiciando, antes hablábamos del no juicio, enjuiciando todo lo que ocurre. Y la balanza tiene 2 platillos, ¿verdad? Y vamos por la vida diciendo, esto me gusta y esto no me gusta. Vamos por la vida diciendo, esto va al platillo de lo positivo y esto va al platillo de lo negativo. Esto va al platillo del bienestar. Y esto va al platillo del malestar, de lo que me gusta, de lo que me agrada, de lo que no me gusta, de lo que no me agrada. La gente va así por la vida. Antiguamente esto se representaba, es una metáfora, por una mujer joven con una túnica que no le llegaba a los pies y que tenía los ojos tapados. Porque ir por la vida con la balanza es no ver la vida, ir con los ojos tapados. Y esa mujer joven, con los ojos tapados, tenía en su mano derecha una espada, hacia abajo. Es como si ya estuviera cansada de pelear, porque cuando se va con los ojos tapados por la vida, estamos siempre luchando, siempre confrontando, siempre peleando. Y esa figura ya está cansada, y la espada la tiene hacia abajo. Y en la mano izquierda lleva una balanza, la balanza de la clasificación permanente entre lo que me gusta, lo que no me gusta, con lo que estoy conforme, con lo que estoy disconforme. ¿Os suena quizás esta imagen? Viene de la época caldea, la hicieron suya los egipcios, también los griegos y también los romanos. Tiene que ver con la diosa Justitia. Y la diosa Justitia va ciega por la vida y enjuiciando. Pues bien, frente a la diosa Justitia hay otra figura que ha aparecido más recientemente. Esa figura es la nueva vida, la práctica de vida que ya tira la balanza. Ya está bien de ir por la vida juzgando a la vida. ¡Qué trabajón tenemos, cielo santo! Vamos por la vida siendo jueces magistrados de la vida. Esto está bien, esto está mal, estoy de acuerdo con esto, con aquello estoy en desacuerdo. ¿Pero a dónde vas? ¿Quién eres tú de verdad? Y para colmo, ¡qué trabajón, cielo santo! ¡Qué trabajera todo el día haciendo de magistrado de la vida! Tira la balanza, tira la balanza. Y entonces aparece una figura nueva. Esa figura nueva ya no tiene los ojos vendados, tiene los ojos abiertos, absolutamente abiertos para ver la vida. Y en su mano derecha no lleva una espada para abajo, lleva una antorcha para arriba, iluminando la vida desde lo que realmente somos, con los ojos bien abiertos y con una antorcha iluminando la vida. Y en la mano izquierda se ha tirado la balanza ya, Dios mío, cuánto sufrimiento ha traído la balanza, porque la gente cree que como el platillo del bienestar y del malestar, ¿qué es el sufrimiento? El platillo del malestar, dice la gente ingenuamente. ¿Qué va? El sufrimiento es la balanza. Ir con la balanza en la mano es la auténtica raíz del sufrimiento humano. Tira la balanza. Y en esa figura la balanza se sustituye por un libro que expresa la sabiduría. Y una sabiduría que está ligada no al intelecto, sino a lo más íntimo de nosotros mismos. Y por eso el libro se lleva aquí junto al corazón. ¿Os suena, verdad, esta figura? Una mujer con túnica, los ojos abiertos, con una antorcha iluminando el mundo y con el libro de la sabiduría pegada a la verdadera sabiduría que tiene que ver con el interior y que está al lado del corazón. ¿Os suena, verdad? Es la estatua de la libertad. Una estatua de la libertad que un grupo consciente de iniciados regalaron al gobierno de los Estados Unidos con el primer centenario de la independencia norteamericana, con el condicionante, con el compromiso de que lo pusieran en lo que aquel momento era la puerta del Nuevo Mundo, la Bahía de Hudson, el muelle, el puerto de Nueva York, con ese compromiso. Y ahí se colocó esa maravillosa estatua que supone la transformación de esa diosa antigua que va juzgando a la vida con los ojos tapados por esta maravillosa mujer que vive de manera consciente la vida. Y se colocó en la puerta del Nuevo Mundo como un reflejo para vosotros y para mí, para las generaciones futuras. Este es el Nuevo Mundo. Tira la balanza, sustitúyela por una sabiduría que tiene que ver con el corazón y con lo interior, que te convierta tú mismo en una antorcha iluminando el mundo. Deja de juzgar la vida, deja de estar continuamente en esa locura de la conformidad y disconformidad, y que la presencia y la compasión acompañe a esa ausencia de juicio de forma y manera, como antes ya compartíamos cuando hablábamos de la confianza, de la aceptación, del no juicio y de la acción consciente. Amigos y amigas, concluyo. Son las 9:00 de la noche y voy a concluir. Sabéis que tenemos una segunda parte de este encuentro, donde en la medida de lo posible intentaré atender a vuestras preguntas, a las cuestiones que formuléis. Nos veremos, por tanto, el día 18 de mayo a las 19:00, hora de España. Os invito nuevamente a ello. Sé que hay muchas cosas con relación a la nueva humanidad que siguen estando ahí. En julio tendremos también encuentro mensual. Y en julio hablaremos con mucha precisión del papel de esta humanidad. Eso nos llevará a hablar de humanidades pasadas, como Atlántida, como Lemuria. Eso nos llevará a hablar de humanidades venideras y en la comprensión, igual que hablábamos antes del sentido de la vida, en la comprensión de la evolución en conciencia de la humanidad a través de distintas humanidades, entenderemos mejor el papel de esta humanidad y el momento crucial que esta humanidad está viviendo para ella misma y para el conjunto de la evolución en conciencia de la humanidad a través de muchas humanidades. Eso lo veremos en el mes de julio. Pero antes, el día 18 de julio, estaremos aquí para atender a vuestras preguntas. Y termino con una invitación. He estado a punto de tenerla aquí en el móvil preparada, pero me ha parecido que no, que está mejor como propuesta que lo hagáis vosotros mismos. ¿Os suena un aria de ópera que tiene como título Nessun Dorma? ¿Nessun Dorma? ¿Os suena? Pertenece a la ópera Turandot. Es un aria de la parte final de la ópera Turandot. Buscarla en YouTube. Pavarotti, Plácido Domingo, grandes tenores, la han cantado de una forma esplendorosa. Escucharla es muy corta y hacerlo vuestra. Hacer vuestro los dos pilares fundamentales de esa aria para ser semillas de la nueva humanidad. Nessun Dorma, al alba vincerò. Nessun Dorma, al alba vincerò. Nessun Dorma, traducido del italiano, significa que nadie duerma, que nadie duerma. Y al alba vincerò se entiende mejor en castellano. Al alba venceremos. Amigos y amigas, que nadie duerma. Al alba venceremos. No tener ningún tipo de duda, pero para eso tenemos que convertirnos en nuestra práctica cotidiana con estos 21 botones de muestra que hemos compartido y con otros que se os puedan ocurrir, porque seguro que hay otros muchos, en convertirnos en esas semillas, en esos agentes activos de la nueva humanidad. Hasta el día 18. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Kiko, por tu labor de organización de este encuentro. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Hasta luego.